que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que es del pueblo. Esto es Para el pueblo lo que es del pueblo. Un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Hoy, viernes 3 de junio del año 2016, estamos emitiendo desde los estudios de AM740 Radio Rebelde. Nos pueden también sintonizar a través de internet en www.radiorebelde.com.ar. Quien les habla, Guillermo Varela. Me acompaña en la mesa el compañero Rubén Fanesi. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Fanesi? Bien, acá andamos. En la operación técnica, el querido Lucho. Ahí la vemos también a Mabel, a Nahuel en la producción. Equipo completo en el día de hoy. Completo el equipo, sí, señor. Y como corresponde con bella gente. Ahí, me parece que algunos se van para la marcha, el Ni Una Seguro, Menos. Seguramente Mabel partirá a Raura hacia la Plaza de Mayo para respaldar los derechos tan avasallados de las mujeres, tan avasallados, tan con tanta violencia, ¿no? Vamos a hablar de muchas mujeres. Vamos a hablar muchísimo de eso en nuestro programa. Tenemos a partir de las 14:30 una entrevistada que para mí es un lujo, porque es una compañera que viene luchando por las cuestiones de género de hace por lo menos 65 años. A la miércoles. Se trata de Eva Giberti. Bueno, la vamos a entrevistar a partir de las 14:30. Después, ¿sabe qué? Leer el currículum de Eva me va a llevar unos 10 minutos, así sí, que seguro. Antes de las 14:30 lo voy a resumir básicamente, pero una compañeraza. Una compañeraza. Yo le veo una semblanza cuando tenía 20 y pico años que decía, pero esto de la violencia de género, ¿cómo es? Claro. Pero, y si yo estoy al éramos lado, medio bestia y, en esa no, época. No, y si yo estoy al lado de una mujer que me vuelve loco, yo entendía, él me vuelve loco, que me fastidia, que realmente me ofende, que me agrede. ¿Cómo se hace? Entonces un día la veo por televisión a Eva y que le dicen algo así. El entrevistador le dice algo así. Bueno, ¿qué pasa si le toca a esto, sí, el otro, lo demás allá? Y dice, bueno, ¿pero qué quiere que haga? Si le toca una loca, mándele al diablo, dice, y se va. Claro, esa es la solución, Varela. Y uno a veces se da vuelta y se da vuelta, claro. No está muy acertado en este día decir esas cosas, Fanesi, no porque ella lo toma desde el lugar de género, sí. Porque tampoco hay que sacralizar. No, hay mujeres que realmente pueden ser un problema para una persona. Bueno, en vez de castigar. Y hay hombres, por supuesto, y hombres también, pero en vez de insultarla, en vez de castigarla, Eva decía, bueno, si le toca una loca, vayas al diablo. Sí, para que se va a quedar. Ve que hay ahí un problema de convivencia, para que insiste. Exactamente, ¿no? Es la solución, y no la cachetada. Muchas de las veces, no tanto en las nuevas generaciones, pero en las viejas generaciones se producía como una especie de impedimento de separarse, de divorciarse. Era una cosa mal vista por la sociedad. Estoy hablando de hace 30, 40 años atrás. Es así. Hoy en día me parece que eso ha cambiado mucho, eso influye mucho en las relaciones y de alguna manera eso no ha morigerado la cantidad. De eso lo vamos a hablar con Eva Giberti, pero no ha morigerado la violencia masculina sobre eso la mujer, es una ¿no? barbaridad lo que está pasando, pero además yo sostengo que eso que usted hablaba de la ruptura de parejas en mucho mayor medida ahora, sostiene uno de mis pensamientos, no la quiero llamar teoría porque sería grandilocuente, uno de mis pensamientos de que realmente la monogamia es una imposición absolutamente antinatural. Bueno, eso es lo que pasa. Lo suyo me parece más cercano a la picardía que a otra cosa, no, pero no creo, le voy a Le voy a plantear una discusión más política. Mire, las separaciones y los cuernos sostienen lo que estoy diciendo. Bueno, pero igual vamos a encararlo. Tuvimos una semana agitadísima desde el punto de vista de movilizaciones, la de hoy, la de ayer. Tuvimos el viernes pasado la oportunidad de asistir en la Facultad de Sociales, ahí en la calle Santiago del Estero al 1000, a una charla, una conferencia dada por tres compañeros que desbordó el ámbito del aula, desbordó el ámbito del patio de la facultad, desbordó la facultad en sí misma. Intervinieron, como ya lo habíamos anunciado, el compañero Eduardo Rinés, el compañero Emir Sader y el compañero Álvaro García Linera. La intervención de García Linera ya está siendo utilizada por muchas organizaciones políticas y sociales como instrumento de debate, como forma de intercambiar entre compañeros tareas a hacer en esta etapa del proceso afro-indo-latinoamericano, como le gustaba decir a nuestro compañero Abel Díez, integrar ahí no solo los latinoamericanos, sino las distintas etnias o distintas conformaciones históricas que ha tenido el continente, al sur del río Bravo, como decía el poeta. Y Álvaro incursionó sobre todo en lo pasado, pero le puso mucho énfasis al presente, cómo construir desde ahí y cómo ir hacia el futuro. No ahorró citas interesantes de grandes pensadores, de grandes filósofos, con una evidente formación marxista. Se apoyó mucho en la teoría de las oleadas de Carlos Marx. Él dice que esta ha sido una primera oleada, la vivida en esta primera etapa del siglo XXI de los países de la región, y que él anuncia una o dos oleadas más, o quizás tres oleadas más, lo que de alguna manera explica un poco lo que muchas veces hablamos en nuestro programa, de que si uno analiza de centuria a centuria, de siglo a siglo, en el siglo XX los gobiernos nacionales populares en esta región fueron escasos. En la Argentina, no sé si llegamos a contar los 20 años, 20 y pico de años, contra 80 años de gobiernos entre dictatoriales, neoliberales, gobiernos burocráticos, de una burocracia política que servía al poder dominante, al poder económico. Y en esta etapa del siglo XXI llevamos 16 años y por lo menos en algunos países de la región no han tenido otra cosa que gobiernos nacionales populares y progresistas. En el nuestro hemos tenido una gran etapa de ese proceso. Venezuela lo ha tenido completo este siglo. Brasil ha tenido también una importante etapa de esos gobiernos. Bolivia ha tenido también una importante etapa, lo mismo que Ecuador, lo mismo que Nicaragua. El Salvador en una etapa también muy favorable, ha tenido un breve interregno Paraguay, Uruguay con sus matices, Chile con sus matices. Bueno, hay un proceso de retroceso que nos indica Álvaro y que lo compartimos, pero lo importante es que él, en su alocución de bastante extensa, la traslación a texto son unas 8 carillas. Y muchos compañeros ya lo están empleando, nosotros mismos como trabajadores de ATE y como peronistas de base lo vamos a hacer, vamos a utilizarla como un material de estudio, como material de reflexión, como material de debate. No dimos los teléfonos, Fanesi, 4524-7816, 4524-7816, para los oyentes, los compañeros, las compañeras que se quieran comunicar con nosotros, hacernos alguna aclaración, alguna pregunta o dar alguna opinión. Hoy vamos a tener un programa musicalmente muy teñido por un homenaje que modestamente hacemos a las mujeres. Vamos a tener muchas canciones dedicadas al nombre más utilizado por las mujeres y más utilizado también por los compositores y los autores de letra en sus canciones, que es María. Vamos a tener varias Marías para recordar en el día de hoy, algunas interpretadas por mujeres mismas y otras por cantantes varones que vale la pena escuchar también. Yo le propongo escuchar en primera instancia un tanguito que tuvo. El tango no es, digamos, de lo más feminista que podamos decir, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar alguna canción romántica del tango que lleva el nombre justamente de la mujer más mencionada, que es María. En este caso es una versión del tango de Mansi y Troilo,

ha pasado casi inadvertida en los medios concentrados, en los medios hegemónicos, es la derogación por parte del gobierno del artículo 721, que fuera promulgado por el gobierno de Raúl Alfonsín, en el cual se le quitaban a las Fuerzas Armadas atribuciones muy importantes, de designación de cargos, de administración de la fuerza, de aspectos económicos, de decisiones que tendrían que estar en el poder civil y que a partir del 84 se establecieron, y que este gobierno, en un anticipo de lo que piensa para el futuro, un anticipo de lo que desea de las Fuerzas Armadas, o sea, en el 84 Alfonsín toma esta determinación porque veníamos de un proceso dictatorial con un abuso intolerable de las Fuerzas Armadas, que llegó al punto de gobernar el país durante 7 años con la más atroz represión de que se tenga memoria en Argentina y en otros lugares del mundo. Lógicamente, una de las medidas de mayor coraje del presidente Alfonsín fue suprimir estas atribuciones de las Fuerzas Armadas. Y hemos convivido con eso durante 32 años. Y ahora surge un gobierno de claro tinte neoliberal que se nos presenta como un gobierno amistoso, de diálogo, de por lo menos en imágenes publicitarias y difusión, como idílico o de amistad y negociación, cuando en realidad lo que está haciendo es un proceso enorme de ajuste, con despido, con rebaja de salario, con aumento de tarifa, aumento de precio, y algunos visos de represión en la primera etapa, que ayer se refrendaron en Ezeiza, y con una nueva agresión, pero básicamente con la derogación de este artículo, que es un artículo que preservaba a las Fuerzas Armadas bajo el mando civil, y que ahora tienen como una especie de lo que siempre criticamos aquí de la fuerza de seguridad, que es el autogobierno, la autoadministración, hasta la administración del delito con esa autoadministración misma, que ahora se va a replicar o repetir en las Fuerzas Armadas. No, Fanesi, parece una recordemos realidad. Que, por ejemplo, ese decreto del 84 incluía la participación del Senado para cubrir los puestos de mayor rango, ¿no es cierto?, para los ascensos de mayor rango entre los oficiales de la fuerza. De allí que muchos fueron los debates en cuanto a las designaciones o a los ascensos de coroneles a generales, con respecto a lo que fue la participación de muchos de estos en la mal llamada lucha antisubversiva, en lo que fue una masacre contra su propio pueblo, y que impidió así el ascenso de muchos represores con las manos y las charreteras manchadas de sangre, porque rebotaron en el Senado de la Nación. Bueno, esto queda también anulado con el nuevo decreto, con lo cual las designaciones de los nuevos generales quedan en manos de las Fuerzas Armadas, afirma así del presidente de la República, como siempre fue, porque constitucionalmente el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero no hay posibilidad de que se dé ningún debate en ningún ámbito legislativo sobre las características de los ascensos. Queda a la firma del presidente, y si el presidente es Macri, creemos que no va a ser algo que pueda dejarlos tranquilos, Varela. No, seguramente que no. Está en línea con lo que nosotros esperábamos de este gobierno. Ahí estamos rescatando de una página que se llama Vamos a Volver, una nota de Capusotto que a mí me gustaría poner en el tapete, ¿no? Capusotto, como título de la nota, eligieron agarrar una de las frases del reportaje: Macri está uniendo a los argentinos para que lo derroquen, que está un poco en la línea de nuestro helicóptero, sí. De nuestra consigna de que hay que unir al pueblo para echar a Macri, que es nuestra cocina de la movilización de ayer, por ejemplo, con los compañeros de la 17 de agosto, los compañeros de la CUC de Zárate, nosotros mismos, los de peronismo de base de la EMBAR, el CADRI. Y hay otro aspecto de ese reportaje que lo pueden encontrar, pongan Capusotto Vamos a Volver y van a encontrar distintas formas de extracto de ese reportaje, distintas versiones en distintas páginas. Hay una cosa que también dice Capusotto que escucho mucho por los medios de comunicación, los amigos, no los enemigos, porque los enemigos casi no refieren el tema. Este dicho de que a este gobierno no podemos desearle que le vaya mal. Y la verdad que uno reflexiona, y Capusotto reflexiona sobre esto, ¿cómo que no le vaya mal? Si este gobierno le va bien a nosotros, en conjunto de la clase trabajadora, lo más humilde de la parte, nos va a ir mal. Porque no es que lo que está haciendo lo hace porque considere que está mal, considera que está bien lo que está haciendo. Nosotros consideramos que está mal. Pero es ridículo pretender que le vaya bien, porque si le va bien a este gobierno, nos va mal al conjunto de la sociedad, a la mayoría de los argentinos. Exacto, porque el proyecto es un proyecto antipopular y excluyente, y por lo tanto, mire, recuerdo... Pero esa gansada se escucha mucho. No, recuerdo que hubo un debate, ¿se acuerda? Entre Dante Caputo, no recuerdo ahora con qué, creo que era con Caballo, sí. Caputo tuvo histórico debate, ¿no? ¿Se acuerda del Consadi? No, por el canal de Beagle. Era el Caputo del recientemente finalizado gobierno radical, que había tenido algunos aciertos en su actuación internacional, ¿no? Con los acuerdos con Nicaragua, los acuerdos con muchos. Pero bueno, y planteaba esto, Caballo le planteaba que había que salir el proyecto, y ahí Neustar y Grondona, porque ese era el programa, planteaban que bueno, que había que desearle que le fuera bien a este gobierno, y Caputo decía, no, yo no le puedo desear que le vaya bien a este gobierno, porque lo que expresa ese gobierno es un proyecto absolutamente diferente a lo que yo pienso, por lo tanto que si le fuera bien, lo que saldría perjudicado era el pueblo argentino. Ese era el argumento de Caputo en aquel momento. Yo creo, más allá de lo que podamos decir de Caputo, ¿no? Pero como para tener una referencia que no es nuestra, como para que no digan que no somos nosotros los que decimos eso. En este caso se puede reiterar con todas las palabras y todas las comas lo que dijo Caputo. Si a este gobierno le va bien, le va a ir mal al pueblo argentino, porque se supone que si le va bien al gobierno es porque es el proyecto que quiere llevar adelante. Uh-huh. Porque si quisiera llevar otro proyecto adelante no sería este gobierno, Varela. Es así. Es así de sencillo. Es así de sencillo, exactamente. ¿No? Por lo tanto, claro que deseamos que le vaya mal. Pero no porque seamos mala leche, ni porque seamos unos retorcidos de porquería. Simplemente porque es un proyecto que finalizado dejaría a un porcentaje ínfimo de la población en perfecta situación económica y al resto de la población desde mal hasta hambreada. Entonces no puede ser un proyecto que podamos apoyar ni al que le podamos desear éxito. Es que le voy a decir algo que por ahí a muchos lo sorprende, pero sí hay una grieta. Hay una grieta entre un proyecto antinacional, un proyecto antipopular que va en contra de las mayorías, aunque parte de la mayoría lo hayan votado, y un proyecto que tiene otra visión de integración, de inclusión, de justicia social, de liberación, de independencia económica. Bueno, esto ha existido desde la fundación de la patria. Esa grieta existe. Y nosotros estamos de ese lado, por lo tanto, lo que haga bien este de uno de los gobiernos, claro, para nosotros es malo. Es malo. Esa grieta que, como hablábamos días pasados, da origen a la primera junta, donde hay dos sectores. Sí, sí. Esa grieta que es una contradicción, sí, sí, entre los intereses de algunas de algunos sectores y los intereses de las mayorías, que es una cuestión de ver cómo algunos se quieren quedar con lo producido por la mayoría de lo que producen los trabajadores, o bien también como definió quizás alguien que quizás lo haya definido más exactamente, Varela, que fue Karl Marx. Guillermo, que fue Carlos Marx, sí, cuando dijo que esto es el capitalismo, dentro del capitalismo se desarrolla lo que se llama la lucha de clase. Bueno, para la gilada, para los caceroleros, para los imbéciles que no son Macri, ellos saben perfectamente que lo que estamos hablando lo conocen bien, pero lo quieren desvirtuar. Para todos esos estúpidos, algunos trabajadores, lamentablemente, que hablan de la grieta despectivamente, como si hubiese sido un invento de Néstor y de Cristina, les digo, no, muchachos, lamento desasnarlos de esta manera. Es la lucha de clases, muchachos, que se desata todos los días, en cada sector en donde haya un trabajador y un patrón. La lucha de clase es inherente al sistema capitalista y es inherente a los distintos intereses que tenemos, los que laburamos y ponemos el pecho y lo que lo único que podemos poner es la fuerza de nuestro trabajo, y aquellos que tienen un capital con el cual se quieren arrogar la propiedad de todas las cosas. Y eso no quiere decir que nosotros consideremos que haya una etapa de lucha clasista en la etapa esta de nuestros países de la región, sino que dentro de esa lucha de clases se producen en distintas regiones del mundo distintas formas de lucha. Nosotros en este momento, como históricamente ha hecho el peronismo, históricamente han hecho los movimientos populares en la Argentina, es en un principio una lucha policlasista donde se integran distintos sectores de la sociedad que tienen la misma problemática que los trabajadores. De hecho, lo estamos viendo, entre los principales afectados de esta medida, aparte de los trabajadores, son las pymes, las pequeñas y medianas industrias, que cierran todos los días por decenas. Así que, bueno, una cosa no quita la otra. Para que quede claro, no es que estemos en una etapa revolucionaria. La lucha de clases es inherente todos los días. Lo que pasa que la situación es, cuando se exacerba la lucha de clases, se producen situaciones revolucionarias o pre-revolucionarias. No es este caso, pero la lucha de clases es eterna. La vamos a seguir discutiendo. Métale. Vamos a la tandita de 14:30 y retornamos. Dale. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes. Pero para todos, decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Toda una quiet. La Cidilgri. Diana Sacayán. Diana Sacayán. Diana Sacayán. Militante social. Soy una torita suelta. Travesti. Nosotras, por supuesto, vamos a ir como personas que fuimos víctimas de la prostitución, ¿no? Como travestis, víctimas de la prostitución. Asesinada en octubre del 2015. Y por supuesto que en nuestros cuerpos ha generado violencia y ha generado muerte en nuestro alrededor. Muchas compañeras han muerto producto de la violencia que genera la misma prostitución, ¿no? Justicia por Diana. Entonces vamos a ir con esa consigna, ni una menos. La prostitución es muerte, la prostitución es violencia, y reivindicarnos también como travestis feministas. Basta de travesticidios. Basta de travesticidios. Para el pueblo lo que es del pueblo. Segundo bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Tenemos en línea una compañera que nos pidió que seamos muy estrictos con el tiempo porque tiene compromisos y me parece lógico, sobre todo en un día como hoy. Es psicóloga, psicoanalista, asistente social, profesora universitaria. Me estoy basando en la Wikipedia, que es una enciclopedia de internet bastante cuestionada, pero le pido a la compañera de Valliverti, que está del otro lado, que si es algo inexacto de lo que he anunciado cuando la presenté, me lo diga, por favor. ¿Cómo le va, Eva? Buenas tardes. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Se aproxima bastante. Bueno, a veces yo me he tomado la libertad de corregir algunas cosas de Wikipedia y mandado algún... Sí, Wikipedia tiene cosas que hay que ajustar, pero estas cosas que ha dicho acerca de mi persona son justas. Bueno. Son justas, pero creo que se quedan muy cortas. Eva, es larguísimo, no podemos leer, sí, porque tenemos poco tiempo con la compañía. Compañera, la llamo básicamente porque hoy es un día especial, digamos, se conmemora un año de la primera marcha, ni una menos, y una de las cosas que enarbolan las compañeras es, y los compañeros que asisten también, es que durante este año no ha disminuido la violencia masculina sobre la mujer. ¿Usted qué nos puede comentar sobre eso? Si es el principal aspecto que usted piensa que hay que comentar. Sí, sí, mire, desde el programa que está a mi cargo desde hace 10 años, que es el programa Las Víctimas contra las Violencias, no solamente no ha disminuido, sino que han aumentado las denuncias, pero también ha aumentado la cantidad de personas que son afectadas por el tema violencia, las víctimas de violencia, y además lo que llama la atención, que los hechos de violencia son mucho más crueles, cada vez más, es decir, con más imaginación, si usted quiere, de violencia perversa, ¿no? ¿Y eso qué motivación, qué origen puede tener usted? Bueno, mire, esto sería muy largo, sería todo un seminario, pero en un mundo en donde la violencia de toda índole se está incrementando, esto es dable esperarlo, ¿no? Y donde la violencia masculina, la de los hombres violentos, ya que no todos lo son, parecería ensañarse realmente, y nosotros vemos casos que son terribles, ¿no? Hay una cosa que muchos dicen, que en comparación con otras épocas, la difusión de estos episodios es mucho mayor. Ahora, ¿hay estadísticas ciertas en el pasado y en el presente? No, estadísticas en el pasado no hay. Las que hay en Ciudad de Buenos Aires son exclusivamente las nuestras, que nos da una cantidad significativa. En estos 10 años nosotros hemos atendido a 33.000 víctimas. Nosotros vamos a domicilio, nosotros no somos un número de teléfono, el 137, que es al número de teléfono al que hay que llamar en urgencia y emergencia, no es meramente un número de teléfono. Nosotros mandamos inmediatamente al domicilio de la víctima un móvil policial con una trabajadora social y una psicóloga, y allí inmediatamente ingresamos en el hogar, vemos en qué situación ha quedado, nos hacemos cargo de la mujer, la llevamos a hacer la denuncia, la acompañamos para que pueda quedar en un lugar seguro, nos hacemos cargo de los chicos, y esto es durante un mes, porque somos un grupo, somos 200 y pico de personas que trabajamos hace 10 años en el Ministerio de Justicia, dicho sea de paso, y Derechos Humanos. Esta nueva gestión ha mantenido el programa tal cual, y nos hacemos cargo inclusive de los chicos, porque estas mujeres son víctimas, ellas, pero los chicos también son víctimas. ¿Hay aumento de las llamadas al 137? Sí, hay un aumento. Esta cantidad de víctimas que yo le he dado, que son intervenciones, usted lo puede triplicar por las llamadas, ¿no? Es decir, son cantidades permanentemente duplicadas por cada intervención que hacemos. Usted tiene que calcular que hay 4 o 5 llamadas que están ingresando permanentemente, ¿no? Quiere decir que ustedes atienden algunas llamadas, pero hay muchas más llamadas que no requieren por ahí la atención física. No, hay muchas llamadas para las cuales no hace falta que mandemos un móvil a domicilio. Claro. En algunos casos lo que piden es solamente asesoramiento. Ah, pero habitualmente lo que hacemos, por eso le di la cifra, más de 33.000 intervenciones en domicilio, en hospital, porque los hospitales también nos llaman y ahí mandamos al equipo. Uh-huh. El tema es muy preocupante, Eva, lo que usted está diciendo, es muy preocupante. La situación de la violencia en la que estamos viviendo, la violencia que nos rodea, hace impacto de manera casi contundente también hacia la violencia entre las mujeres. ¿No habría alguna forma de poder generar anticuerpos para que esto no ocurra, alguna manera de generar conciencia para que esto no ocurra? Y bueno, esto hay que empezarlo desde el jardín de infantes, o sea, desde el ciclo inicial, desde mucho antes de la escuela primaria. Esto empieza no solamente enseñándole a los varones que no se le pega a las nenas, sino enseñando a las mujeres desde chiquititas a hacerse respetar y a no tolerar ninguna clase de empujones, de tirones de cabello, sino que desde muy chiquititas hay que empezar a enseñarles a autovalerse. Esta palabra que se suele usar está mal usada, el empoderamiento de las mujeres, que en realidad es el autovalimiento, que las mujeres puedan hacer frente, que puedan aprender a defenderse de las distintas formas de violencia de los varones, de los que son violentos, insisto, que son los gritos, que son los insultos, que son los empellones, aparte de la violencia física mucho más intensa, ¿no? Pero esto hay que empezarlo desde el jardín de infantes, de lo contrario hemos perdido toda la vida. Sí, en el ámbito laboral... Y además hay que entrenarle la cabeza a los jueces y a los policías. Nosotros trabajamos desde hace muchos años con la Policía Federal, trabajamos en las 3 escuelas de la Policía Federal de oficiales, cadetes y suboficiales, entrenando a la policía, pero no alcanza. No alcanza, porque este es un programa para Ciudad de Buenos Aires, si bien está replicado en Misiones. En Misiones hay 4 localidades que replican el programa Las Víctimas contra las Violencias, pero no alcanza. Ahora, desde el año pasado, uno de los pedidos del documento que firmó una menos es federalizar el 137, es decir, federalizar este número de teléfono del que le estoy hablando. Y esta nueva gestión parecería, por lo menos, que está decidido a federalizarlo, avanzarlo en otras provincias. Eso sería fundamental, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia sería más... Sería fundamental provincia de Buenos Aires, y que no alcanzan las comisarías de la mujer. Bueno, Eva, le queremos agradecer muchísimo, sabemos que tiene compromisos. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Gracias, Eva Gibaldi. Por favor, recomienden el 137, sí, que es para urgencia y emergencia. Urgencias y emergencias, el 137. 137. Vamos en el mismo momento a buscar a la víctima. Muchísimas gracias, Eva Gibaldi. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un gusto, Eva. Hasta luego. Hasta luego. Fue Eva Gibaldi, una compañera psicóloga, psicoanalista, asistente social, profesora universitaria, como reiteramos, autora de innumerables libros, desde los primeros, se hizo muy conocida con su primer libro del año 1957, Escuela de Padres, luego tiene varios libros con una de sus parejas, una de su última pareja creo que es Florencio Escardó. Una mujer, para identificarla físicamente, usted sabe una curiosidad, ¿no? La protagonista de La Noche de los Lápices, que es Claudia Falcone, se llama Vita Escardó, es hija de Eva Gibaldi, exactamente, Florencio Escardó, para darle alguna fisonomía física. Es una compañera, no vamos a revelar su edad, pero vio que tanta publicidad tiene la señora Mirta Legrand, desde un punto de vista que a los trabajadores la verdad no nos conforma, como ideología, como forma de comportarse en la vida, con esa ostentación y esa a veces falta de respeto que hay a los que menos tienen, con esa, todos esas mesas servidas a todo trapo que contrastan con la mayoría de las mesas de nuestra patria, ¿no? Esas mesas y sin embargo se destaca mucho la edad de esa señora, bueno, esa edad cercana, ¿eh? Esas mesas tienen de todo menos espacio para la reflexión. Sí, en cambio lo de Eva es todo lo contrario, pero bueno, además qué bien es llegar así, con este grado de lucidez, con este grado de concepción de vida, de actividad, ¿no? Porque ella dirige este programa, que ya por lo dijo, suerte este gobierno lo no lo ha destruido, e inclusive plantea ampliarlo. Bueno, si dicen que no decimos nada a favor de este gobierno, acá decimos una cosa a favor de este gobierno. Sí, sí, sí. Esperemos que no lo destruyan. Esperemos que no lo destruyan y recordemos que y aparte, aclaremos una cosa, la violencia de género es abarcativa a todas las clases sociales, no distingue clases sociales. Exactamente. Sí. Y recordemos que es el 137, el teléfono que de urgencias y emergencias por violencia de género, que es uno de los elementos de este programa que maneja Eva para la necesidad más inherente, ¿no? Poder llamar allí. En cuanto se llaman, o la asisten por teléfono, o si es necesaria la intervención, ellos mandan una asistente social, una profesional con asistencia policial. Por supuesto. De seguridad, por supuesto. Porque se trata de episodios de violencia. Bueno, sí, quedó bien aclarado en el marco de una jornada donde las compañeras a partir de las 4 de la tarde y muchos compañeros nos vamos a movilizar para reiterar que esto sigue siendo, estando en ascenso la violencia de género, que las estadísticas, como bien dice Eva, se remontan a 10 años atrás, pero que nos da la sensación, por lo menos yo recuerdo montones de episodios familiares en las que hubo violencia de género hace 20, 30 años atrás. Sin duda. Y no eran muy ocultos, muy poco difundidos. Me acuerdo que yo tenía una tía que siempre se caía y venía con un ojo morado. Yo pensaba, mujer que torpe para caminar, sí, ¿no? Sí, sí. Y después, con el tiempo, uno se entera de las agresiones que sufría, ¿no? Así que, bueno, musicalmente ahora le traje una cosa más vinculada al folclore del norte, en este caso, del norte argentino, autor el Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla, la letra. Nada menos. Y es cantado por una de nuestras cantantes preferidas, nuestra cantante de cabecera, le diría. También es. Mercedes Sosa. Le ha hecho un triángulo perfecto. Y fíjese que con qué dulzura relata la historia de un personaje que no sé si vive o hasta hace poco vivía, que es la Pomenia, una habitante de un lugar de Salta llamado La Poma, pero cómo relata con dulzura un episodio en el cual una niña prácticamente queda embarazada, ¿no? Fíjese cómo lo relata Mercedes Sosa, dale. El aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa te roba eulogia carnavaleando, porque te roban eulogia carnavaleando. La la sombra se le enarena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla. Y cuando se hunde la noche, es una dalia morena. Y cuando se hunde la noche, es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban eulogia carnavaleando, porque te roban eulogia carnavaleando. Escuchábamos el relato ese de Eulogia Tapia, Eulogia Tapia, la momeña, una historia verídica. Cuando se refiere la cara a Selena Arena, o Selena Arena, que es una belleza de metáfora poética, es en arena porque seguramente son zonas arenosas de Salta, y en harina porque la costumbre en el carnaval es enharinar el rostro, tirarte harina al rostro como especie de chanza carnavalesca, ¿no? Y también, como lo comentamos alguna vez en este programa, también el carnaval de los pueblos originarios es un carnaval, digamos, de amor libre, donde nadie tiene... A usted le va a gustar esto. En general yo prefiero ese tipo de carnavales. Nadie tiene compromisos por unos días, por esos días de carnaval. Exactamente, ¿no? Exactamente. Esta no fue una María, pero Eulogia fue de homenaje. Es para analizar, ¿vio? La historia está tan bien contada, tan bellamente cantada y tan bella la poesía, pero no... Da la sensación de que como es una mujer muy joven, de hecho tuvo un hijo muy joven, no sabemos si fruto de una violación, de una cosa consentida. En general, estas mujeres humildes del interior de la patria muchas veces no les preguntan, ¿no? Si quieren planificar su familia. Hay una frase de la canción que marca una señal, que es el sauce de tu casa te está esperando porque te roban Eulogia carnavaleando. Sí. Claramente está ligado a eso, pero bueno, no sabemos. Mucha metáfora, ¿no? Claro, mucha metáfora. Difícil. En realidad, liberado como el arte a la interpretación que cada uno le quiera dar. ¿Sabe qué? Tenemos montones de mensajes. Por internet, por medio del WhatsApp, me llegan saludos de Concordia, del compañero Rubén. La compañera Andrea de Acción Política nos está escuchando el compañero Darío, trabajador como nosotros del Puente de Avellaneda, desde Quilmes, nos escuchan desde Quilmes lo más bien. En Real Varela. Por ahí. En Varela. Guillermo. No. ¿Qué Varela? Varela es la localidad donde vive Darío. No, pero está en Quilmes. Guillermo, ¿cómo está Quilmes? Bien, él vive en Varela, pero está en Quilmes porque fue a Quilmes. Ah, se fue a Quilmes. Sí, está en Quilmes. Ah, mire usted. Le mandamos un saludo a Darío. Hace turismo. También nos dicen los compañeros de la CTA de Lanús. La CTA de Lanús está participando en el Consejo Deliberante de una interpelación que se le hace a pedido de un juez. No, es una interpelación que se hace sobre tablas, pedido de informes al juez Vaca, sospechado de connivencia con los prostíbulos de Lanús. Ahí en Lanús hay un verdadero caos institucional, hubo represión y casi no fue difundida por los medios de comunicación. Vamos a tener que hablar con algún compañero de Lanús que nos cuente qué está sucediendo en ese lugar que está administrado por un intendente del PRO, Darío Grindetti. Néstor Grindetti. Sospechado de uno de los más comprometidos en los casos del Panamá. Tenía un pedido de captura desde Brasil asumió. Sí. Digo, el viernes que viene nos comprometemos para lograr un testimonio. Vamos a escuchar algunos. Vamos a hacer eso, sí, señor. Vamos a escuchar algunos llamados. Porque se están acumulando y no nos queremos. Déjame abierto el micrófono que los vamos comentando. Luchito, dale. Hola, Gladys de Caballito, para el programa de ATE. Bueno, siempre me resulta muy interesante, pero ahora especialmente porque viene Eva Liberti, a la que admiro y respeto. Muchas gracias por esto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, compañera, ¿eh? Espero que haya sido de su agrado el reportaje a Eva, ¿no? Dale, dale. Sí. Primero, mi solidaridad con la marcha que está dando, ni una menos. Después quería opinar sobre la unión que están hablando de la CGT, de las tres CGT. Si se va a dar la unión de las tres CGT con los mismos personajes que están hasta hoy, está destinada a un fracaso rotundo. Porque no podemos hacer una CGT donde los principales actores son gente que traiciona al movimiento obrero. Por lo tanto, creo que los obreros van a pasar por encima de esta gente. Evidentemente el compañero está hablando de un debate que se produjo en el programa, anterior ADN Nacional y Popular, con sí. El compañero Vicente. Nosotros ahí podemos opinar, digamos, como trabajadores de otra central, de la CTA, de ATE. Algunos no, ¿vieron que nos identifican con el programa de ATE? El problema es porque Vicente nos despide es así. Orgullo, los, es un orgullo. Vienen los muchachos de ATE, sí, dice Vicente cuando se despide así. No somos todo ATE, somos una parte de ATE, ATE es muy grande, ATE Capital sobre todo, es muy grande y creciendo constantemente al frente de la lucha. No sé si nos podemos rogar la representación de todo ATE, somos una parte de ATE. Y también somos peronistas de base, aclarémoslo, es nuestra también. Identidad política, ¿no? La unidad de los trabajadores tiene que ser desde las bases, nunca va a ser desde los dirigentes. En este caso, en la CTA, los dirigentes están representando un poco lo que las bases quieren. Nosotros que estamos con los compañeros sabemos que los compañeros tienen deseos de unidad, de juntarnos para combatir a este gobierno. De alguna manera los dirigentes reflejan lo que los trabajadores quieren. No sucede así en la CGT, ¿no? No, y veremos qué ocurre con esa unidad. Lo que sí podemos decir es que ayer en la marcha y el paro llamado por las dos ATE, en la marcha participaron bancarios, compañeros curtidores, aceiteros, vigiladores, que están en la CGT y sin embargo desoyeron el no llamado. No le dieron caso omiso, lo hicieron al no llamado de la CGT a movilizar y sí movilizaron con el llamado de la CTA. Impresionante, bajo la lluvia, frío intenso, sí, lluvia, sí. Los compañeros no se movieron un centímetro. Yo creo que si no las condiciones del tiempo hubieran sido adversas, hubiéramos duplicado la cifra, sí. Hubiéramos sido 100.000 compañeros. El tiempo es macrista, Varela. Por ahora. Para el ni una menos hay buen tiempo. Ojalá. Otra llamadita, dale. Buenas tardes para el pueblo, después del pueblo. No el líder de Banfield, que soy también el pueblo. Soy el líder de Banfield. Escúchenme, muchachos. Habría que hacerle un juicio político ya a Macri. Por tantas mentiras, tantas desidias, tanta inteligencia que está haciendo en el país, desastre. La gente no lo votó. No sé qué cambio querían del 51%. Pero yo soy del 49%. Yo lo voté, no me representa. Yo quisiera ya que le hagan juicio político. Y lo saquen el mismo pueblo, porque esa gente ya no va más. Lo del juicio político le aclaramos a la compañera que hace falta mayoría en las cámaras. Sí. No pudimos ir contra los fondos buitre difícilmente. Vaya. Pero vamos a poder ir nosotros por él, compañera, le aclaro. Sí. Vamos a ir todos. Es mucho más fácil juntar al pueblo que juntar a algunos diputados que dicen representar al Frente para la Victoria y dan lástima. Y además cambiamos, ¿sabe qué cambiaron, compañera? Cambiaron a Sau por Fideo. Sí. Como se escribe en algunas paredes. El helicóptero define un poco todo. Exactamente, lo que decía. Exactamente. Dale con otro llamado. Este es un mensaje para el programa, para el pueblo, lo que se ve el pueblo. Lo estamos escuchando con mucha atención y los felicitamos por toda la información. Con cariño, de Ailén Ruiz. Muy bien, es mi amiga Ailén Ruiz, que me llama a todos los programas, es una amiguita que tengo, que como ve es muy atenta a lo que está escuchando. Es la juventud, Varela, es lo que nos alienta a seguir, juventud. Exactamente, la juventud del peronismo de base. Del peronismo de base, la juventud, de verdad. Mire, le voy a dar un contraste. Hoy a la mañana me llamó desde un lugar cercano a Copenhague, Dinamarca, Juan el Chancho Lucero. Mire usted. Que impulsado por, seguramente sigue las actividades de la Argentina a través de internet, pero impulsado por la movilización de ayer, sabiendo que nosotros participamos, nos llamó para darnos un empuje, un abrazo fuerte, decir que sigamos, que hay que lo primero que me dijo, hay que derrocar este gobierno. Yo le pregunto, ¿pero cuál? ¿El de Dinamarca? Le digo, no, el de allá, me dice. Así que un abrazo muy fuerte de un compañero que fue peronista de base, protagonizó la guerrilla de Tacorralo, fue después diputado provincial. Fue amenazado y atentado de muerte por tratar de esclarecer el asesinato de Tacuarita Brandaza. Uh-huh. Bueno, luego exiliado político, se formó su familia en Dinamarca. Y se defendió bien, ¿eh? Uh-huh. Le fue mal a los que intentaron acabar con su vida, le fue muy mal. Sí, señor. Sí. Hay un relato que algún día vamos a extractar de cómo fue ese episodio que nos lo contó en Rosario. Rosarino, ¿no? Por supuesto, santafesino, ¿eh? Rosarino. Bueno, un llamado más, ¿no? Y nos vamos a la tantita, dale. Yo quiero que a Macri y toda su pandilla les vaya mal, porque nos está hundiendo en la miseria. No solamente eso, pueden llegar a ser muy asesinos, reprimen. Este es un monstruo. Le ruego a Dios que se vayan. Gracias, un beso. Más temprano que tarde van a reprimir. Más temprano que tarde, compañera, estamos de acuerdo con usted. Bueno. Usted sabe que yo tengo una compañera evangélica que dice que en este momento es el gobierno del diablo para la humanidad. Sí, señor. Mirándola a Macri, creo que tiene las creencias. Creo que tiene razón. Yo particularmente creo que hay que apelar a algo más que Dios para no, sacarlo. Sí, sin duda, hay que sin duda. Unir al pueblo, organizar al pueblo y estar atentos. Sin duda. Si no lo podemos hacer antes, que llegue al 2017. En muleta, vendado, operado, sí. Y algunas cosas más que no puedo decir al aire. Sí, mejor. Nos vemos después la tanda, dale. Para el pueblo, lo que es del pueblo. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace. No se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-78-16. 4-524-78-16. Código positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes. Pero para todos, decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde, los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Toda maquet, la Sidilkri. Trucatuni la Calurki. Diana Sacayán. Diana Sacayán. Militante social. Soy una torita suelta. Travesti. Nosotras, por supuesto, vamos a ir como personas que fuimos víctimas de la prostitución, ¿no? Como travestis, víctimas de la prostitución. Asesinada en octubre del 2015. Y por supuesto que en nuestros cuerpos ha generado violencia y ha generado muerte en nuestro alrededor. Muchas compañeras han muerto producto de la violencia que genera la misma prostitución, ¿no? Justicia por Diana. Entonces vamos a ir con esa consigna, ni una menos. La prostitución es muerte, la prostitución es violencia, y reivindicarnos también como travestis feministas. Basta de travesticidios. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Tercer bloque de Para el pueblo lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Hoy, viernes 3 de junio del año 2016, estamos emitiendo desde los estudios de AM740, Radio Rebelde, aquí en el barrio de Villa Urquiza. Un día soleado, la temperatura es de 15 grados según el Servicio Meteorológico Nacional. Hay un marco muy adecuado para la movilización a un año del Ni Una Menos, un nuevo Ni Una Menos, esta vez en Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Diferente, sí, sí, a lo que se hizo la otra vez en Plaza Congreso, que fue el extraordinariamente Congreso, multitudinario. Le decimos que los teléfonos para comunicarse, 4524-7816, 4524-7816, ya tuvimos bastantes llamados, seguramente los compañeros después de la entrevista de Valliberti van a tener más necesidad de comunicarse. Decimos que también nos pueden sintonizar por internet en www.radiorebelde.com.ar si no nos sintonizan bien, aunque ahí recibimos mensajes desde Quilmes que nos escuchan bien. Los sí, compañeros en Concordia, no sé si el compañero de Concordia nos escucha por aire o por internet, tengo mis dudas. Después lo vamos a consultar al compañero Rubén, porque puede ser que por ahí te llegue. Veo que las ondas de aire se escuchan por ahí, la escuchan Quilmes y después la escucha más lejos porque rebotan y hacen una curva. Le estoy hablando muy técnicamente, Fanessi, porque mira con una cara extraña. Me deja boquiabierto con su sabiduría sobre el tema de las ondas y la física. Mire, ¿sabe qué? Como siempre hacemos en nuestro programa, le propongo un recuerdo histórico. Nos vamos a transportar a 1943, una revolución en la Argentina, la revolución llamada de los coroneles o de los oficiales, el grupo se llamaba GOU, Grupo de Oficiales Unidos, y lo que tiene de particular este golpe era un golpe que en realidad iba contra el fraude electoral, contra el gobierno de la oligarquía, en algunos casos con personeros propios, en algunos casos con burócratas políticos que llevaban a cabo después de la caída de Yrigoyen en el 30, una sucesión de movimientos que, digamos, podríamos decir, entran en degradación total a partir de 1935, cuando se firma el Pacto Roca-Runciman, que es un pacto lesivo, ofensivo para cualquier nación, en este caso para la nación argentina. Pero sabe que le traje audios que van a expresar eso mejor que nosotros. Un primer audio donde nos va a contar cuál era el contexto previo a esa revolución en realidad fue del 4 de junio, un día como mañana, de 1943, cuál era el contexto previo internacional. Después vamos a venir nuevamente aquí para aclarar algunas cosas y después vamos a escuchar la versión del noticiero de la época, que es muy interesante, de aquel episodio. Así que dale, Lucho, con ese primer audio. Tiene una pequeña entradita de pipipips. A pesar de los negociados, de la corrupción y de la oposición, el gobierno del general Justo terminó su mandato. Ahora había que elegir un sucesor que siguiera en la misma senda y apoyado por las mismas fuerzas de adentro y de afuera. Roberto Marcelino Ortiz el escogido era de origen radical, desde luego anti-irigoyenista, sí, y muy potable para los conservadores. Cuando ya se sabía que él sería el sucesor de Justo, concurrió con no mucho tacto al banquete de la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Y allí dijo: la Argentina tiene con vuestra patria enlaces y obligaciones tan importantes como muchas de las obligaciones que existen entre la metrópoli y diversas partes del imperio. Políticos indignos, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar. Ortiz, junto a su compañero de fórmula, el conservador Ramón Castillo, ganó las elecciones derrotando a los radicales Alvear y Mosca. Se había consumado un fraude monumental. Hubo voto cantado, votaron los muertos y muchas urnas fueron robadas y sustituidas. Mientras Ortiz empezaba a gobernar en Buenos Aires, el 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas entraban en Polonia, uh-huh, y daba comienzo la Segunda Guerra Mundial. Ahí cambia el contexto. El fraude seguía imperando. Pocos meses antes había muerto Alvear. Pocos meses después murió el general Justo. Una época había terminado. Había que pensar en la Argentina para después de la Gran Guerra. ¿Con quién aliarse? El presidente Castillo era neutralista, pero también conservador. Y la mayoría de sus correligionarios simpatizaba con los aliados, los amigos tradicionales. El problema residía en las relaciones con el León británico, que saldría debilitado de la contienda. Ya las voces más previsoras de la oligarquía habían anticipado la conveniencia de abrir las puertas a un nuevo socio, más fuerte y más joven que el imperio anémico. Socio entre comillas. Los Estados Unidos. Los norteamericanos, con parsimonia, habían instalado sus empresas en el país. El futuro parecía sonreírles. Bueno, aquí vamos a hacer un breve interregno. Contra este status quo, este estado de cosas, se produce un golpe militar en la Argentina. Un golpe militar atípico, porque no es el tradicional golpe militar de los conservadores, de la derecha reaccionaria, que busca reinstalar el perfil de país agrícola, de productor primario, excluyente, sin trabajo, sin industria. Es un contradictorio, digo, tiene sectores que apoyan este modelo de país y tiene sectores de militares con otra visión, algunos que confesaban públicamente su admiración por el régimen de Hitler, ¿no? Algunos otros con una mirada desarrollista de un país con integración de la clase trabajadora o creación o alimentación de una clase trabajadora que hasta ese entonces era pequeña, porque no había industria, realmente éramos un productor, era un país de producción primaria, agroexportador, exportador de ganado y de materias primas en general. Y dentro de ese grupo de oficiales había un coronel al que le asignan un cargo que era en el momento no muy apreciado, no muy bien visto, que era una secretaría de trabajo. Y previsión social. Ese coronel era Juan Domingo Perón. Él pidió eso. Sí, creo que él pidió, sí, ese lugar que nadie lo quería, sí, con sí, lo cual no tuvo disputa. Sí, sí. Fue muy, pero muy astuto. En el marco, aclaremoslo, de un golpe militar. Luego, bueno, los sucesos ya son más conocidos, pero lo que sí les quiero hacer escuchar el noticiero de la época, cómo presenta este golpe militar. Así que dale, Lucho, con ese otro audio. Ah, acá también hay un pip, el típico pip de los videos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir comentándolo igual. El despertar de Buenos Aires en la neblinosa mañana del 4 banda militar de fondo, ¿eh? Tiene un ritmo inusitado. Importantes efectivos militares avanzan por las rutas de acceso a la ciudad, sorprendiendo su impedimenta bélica a los que afluyen a las ocupaciones habituales. ¿Cómo lo describen? La totalidad de las tropas pertenecientes al acantonamiento de Campo de Mayo, sumando unos 10.000 hombres, se desplazan en pie de guerra, con las armas prontas, obedeciendo órdenes del general Arturo Rawson, comandante de caballería del ejército. El paso de los soldados, contemplado con viva curiosidad, de que se avecinan acontecimientos de trascendencia. Muy bien ilustrado por la banda militar, ¿no? ¿Para qué? Pero quiere la fatalidad que no todo se desarrolle pacíficamente. Los impactos en el frente de la Escuela de Mecánica de la Armada en la avenida Blandengues demuestran la violencia asumida por la lucha en la Escuela y las de Mecánica armas de la Armada. Entraron en acción, ya que las bocas de fuego de Mauseres, ametralladoras y morteros se sumaron las de la artillería, siendo decisiva su intervención al determinar el parlamento y entrega de los defensores del establecimiento. La Marina se oponía, a medida que el tiempo pero no por el buen camino. Las fuerzas del ejército con su bagaje, comunicaciones y vitualia se aproximan al centro de la capital, el pueblo acude como en las jornadas decisivas a la Plaza de Mayo, ávido de conocer pormenores de esta página de historia política. Minutos de intensa nerviosidad. El desenlace es inminente, pues las fuerzas de la guarnición y de los cuarteles suburbanos se han plegado a la revolución que se extiende. Las tropas ya en la zona céntrica, se dirigen hacia la Casa de Gobierno. A él le pusieron multitud de fondo. No sé si la multitud no forma parte del armado. En ese momento creo que no. El pueblo aclama a los soldados que llegan a la Plaza de Mayo, convertida una vez más en teatro de acontecimientos vinculados a la trayectoria de la nacionalidad. Siempre alguna multitud se puede conseguir. Se consiguió en el 55. Eso pasa a la serie de los gobernantes de puestos, quienes la abandonaran poco antes. Por ahí la bronca y la miseria llevan para ellos la gente a la calle. La potencialidad de las unidades sublevadas, respondiendo a un imperativo del momento y al encontrarse, además, huérfano de apoyo civil. Un imperativo del momento, le llamaban al golpe. Huérfano de apoyo civil del gobierno civil. La presencia lógica fraterniza con las tropas. Es verdad que algún corridas tipo de recepción en estas aglomeraciones. Sí, ahí como se ven las imágenes para los oyentes. Una señorita agarró los besos pero a un milico. Y escucha inclusive a improvisados segunda oradores que la arengan. Ah. Mire ese susto. Los jefes del movimiento militar llegan a la Casa de Gobierno en unión de algunos de los oficiales que lo secundaron en la marcha. Seguramente. La revolución está consumada. Surcan el cielo raudos los aviones, pero para devolver la calma. Los generales Ramírez, Rawson, el contraalmirante Sueiro, altos jefes del ejército y la armada y personalidades civiles de significación, corresponden desde los balcones de la Casa Rosada a los testimonios de adhesión del pueblo congregado. El jefe del nuevo gobierno, a instancias de la muchedumbre, destaca que el ejército se ha visto precisado a lanzarse a la calle por la falta de respeto a las instituciones y velando por principios elementales de moral y cultura, solicitando que se tenga fe en la obra a cumplir. Estos conceptos, lo mismo que los móviles de reparación de la cosa pública, saneamiento administrativo y deseo de leal colaboración americana expuestos en las proclamas, encuentran eco oficioso en las masas. A todos los esfuerzos no pueden impedirse de por parte esto de es muy, exaltado muy cristalino, muy cristalino. Ahí el operador hace el 10 con la mano, a los escasos medios de locomoción circulante. Ah, se está disculpando, compañero, no, por favor. Aprovechan la tarea abrumadora de la policía y prenden fuego a micros, ómnibus y tranvías, cuya pérdida en estos momentos resulta doblemente sensible. Hubo represión, hubo protesta y represión, sí, sí. Igualmente vamos a hablar de alguna curiosidad. Venite para acá, déjalo el audio. Los agentes de la sección de gases lacrimógenos. Ya, ahí se habla de... A mí gases. Me deja hablando como él, después que escucho este tipo de noticiero, se me pega ese aporteramiento. Sí. ¿Qué quiere que le haga, Varela? Voy a estar así hasta el final del programa. Yo es como hablaba el locutor, ¿no? De la, sí, pero era típico de la época. En todos los noticieros, hasta los D'Agostino, últimos. Sí, todo sí, eso. Sí, sí. Aclaremos ciertas cosas. Estos decían que venían a respetar las instituciones. Ya creo que había una discusión dentro de esos militares. Y tengamos en cuenta que 2 años y 3 meses después se produce el 17 de octubre de 1945, donde ahí Perón, que había sido recluido en la isla Martín García porque a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión había hecho una obra que el pueblo agradecía y lo consideraba un líder de la clase trabajadora, los militares habían decidido meterlo en cana, o sea que eso de que respetaban las instituciones hasta por ahí nomás, cuando lo traen por la presión popular de la isla Martín García, donde estaba, no, lo traen primero al hospital militar, si no me equivoco, porque estaba enfermo, y la multitud lo reclama y lo llevan esa misma noche, el 17 de octubre, a la Casa Rosada desde el hospital militar. Y ahí las crónicas históricas dice que en un momento el que era presidente, Farrell, en ese momento, porque se había transferido de Rawson hacia Farrell la presidencia de la nación. Primero había sido, había habido dos o tres cambios entre las autoridades oficiales, las autoridades militares. En un momento Farrell le pide a Perón que se asome, porque la multitud lo reclamaba. Queremos a Perón, era lo que se gritaba, sí, sí, en la, sí, plaza. Recordemos la epopeya del 17 de octubre, ¿no? Gente que vino de montones de lugares, expresada muy bien en poemas como el de Scalabrini Ortiz o tantos otros que hemos leído muchas veces aquí. Y en ese momento Perón le dice a Farrell, que era el presidente, el general presidente, le dice, ¿qué quiere que haga? Y calme esta multitud. Y bueno, a mí me parece que usted lo que tiene que hacer es llamar a elecciones. Entonces ahí Perón sale, calma a la multitud y unos días después se llama elecciones. No sé si ese gobierno tenía intención de llamar elecciones, cuidaba las instituciones, como decía, sino querían perpetuarse en el poder como lo hicieron casi todas las dictaduras, ¿no? Exactamente. Había un sector, hay que reconocer, de militares que pretendían, por ahí desde un lugar autoritario, darle a la nación una independencia económica, una autonomía, una generación de industria. En realidad fue una confluencia. Fue una confluencia de distintos sectores del ejército, algunos clericales, nacionalistas. Sí, señor. Recordemos que eran gobiernos liberales aquellos que generaban una poca consistencia en lo que es la soberanía nacional, es decir, eran entregadores, tenían problemas con la iglesia. Uh-huh. Entonces hubo una confluencia allí de nacionalistas, proclericales, algunos que planteaban una mejora en la situación industrial del país, pero Varela, lo que pasa, o Guillermo, como usted quiere que lo llame, nadie quería llegar tan lejos. Sí. Eso hace que el tipo que realmente dijo, bueno, a todo esto hay que darle un tinte que incluya al pueblo, un espacio donde incluya al pueblo, bueno, ese tipo lo meten en cana. Sí. ¿Qué quiere que haga, Guillermo? ¿Es así? Sí, ahí hay que hablar también de que había, como lo comentamos el otro día hablando de Arturo Jauretche, había un grupo de intelectuales de origen, uh-huh, casi todos radicales y irigoyenistas. Claro, de la Forja. Que ven el advenimiento de este gobierno como una posible salida, y sobre todo cuando aparece la figura de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y respaldan de alguna manera desde su pluma las actividades de ese gobierno y la superación que significaba las elecciones con Perón confrontando con el candidato que, con los candidatos que en realidad habían sido derrocados por el fraude. El vicepresidente del fraude era Mosca, así como el que se oponía a Perón, y Quijano, que era la primera fórmula propuesta por el peronismo, era Tamborini Mosca, justamente, que era la denominada Unión Democrática, una unión de todos los partidos políticos, de la izquierda a la derecha. Con candidatos que eran, en el caso de Mosca, radical, en el caso de Tamborini conservador, siempre con ese esquema. Pero un radical, aparte Mosca, un radical antipersonalista, un radical que estaba en contra de Irigoyen, ¿no? En contra de Irigoyen, un radical antipueblo, digamos. Sí, así. Señor. Y bueno, ahí con el aval y la promoción principal del embajador norteamericano, Sproul Braden, se hace un acto de cierre de campaña en el Luna Park, si no me equivoco, presiden el acto las fotos de los líderes aliados que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Stalin, Churchill y Roosevelt. Y alguno más, ¿eh? De Gaulle, creo. Claro, de Gaulle, sin duda. Si no me equivoco. En un claro intento de estigmatizar al movimiento surgiente como fascista, sí, como pro-eje, como pro-nazi. Sí. Ese era el intento. Bueno, nosotros mientras somos, que la idea era, claro, de Castillo, como se anunciaba previa, uh-huh, y de Perón después, era el neutralismo, una posición autónoma con respecto, exactamente, a la guerra mundial. Exactamente, pero era una forma de campaña. Si nos apoya el embajador de la primera potencia aliada y ponemos las fotos de los vencedores contra el eje, quiere decir, por ende, que aquellos, sí, son el eje. Sí, señor. Entonces, bueno, esto es así. Un poco burdo, pero así funcionan las cosas, sí, aunque no nos guste. También hay que decir que las reglamentaciones, toda la legislación laboral y social que llevó adelante Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fue de avanzada. Fue de avanzada para la época, prácticamente de avanzada hacia los modelos que después se dieron como socialdemócratas, ¿no? Dice en su intervención en la plaza ese 17 de octubre, entre otras cosas, he estado en innumerables reuniones de obreros. O sea, había un funcionario del Estado que estaba en reuniones de obreros. Exactamente. Eso era inédito también, ¿no? Era el diálogo, el escuchar a los trabajadores, el otorgarle derechos, el otorgarle posibilidad de organizarse. Eso fue un cambio revolucionario en la Argentina. Bueno, más o menos hicimos una semblanza de lo que fue el 4 de junio de 1943, hoy hace 57, 67 y 6, 73 años de ese episodio. Perón tenía 48 años en ese momento, 47 años, iba a cumplir 48 el 8 de octubre, 47 años. Y una formación en muchos lugares, no como dicen algunos o decían aquellos de la Unión Democrática, solo una formación fascista, sino formación de todo tipo había tenido, pero no había viajado por el mundo. Por el mundo, y lo que le había interesado del fascismo, hay que decirlo, sí, era la forma de organización y la forma de aglutinar al pueblo. Eso le interesó del fascismo, sí, y no la parte ideológica, sino la forma de construcción. Vamos a escuchar otro temita musical con nuestra cantante de cabecera, en una hermoso tema que va a levantar mucho el espíritu de muchos, de Milton Nascimento, María, María. María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Se le extraña manía de creer en la vida. Ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. Ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé. De una gente que ríe Bueno, mientras estamos estableciendo algunas comunicaciones de producción, vamos llegando a las 15:28 de la mañana, hoy viernes 3 de junio del 2016, de los estudios de AM740 Radio Rebelde. Escuchábamos recién a nuestra cantante de cabecera, Mercedes Sosa, interpretando de Milton Nascimento esa hermosa canción que es María, María, que tuvo su época de apogeo, pero la verdad que es un tema histórico para mí, un tema de la música moderna brasileña, que se sale un poco del esquema de la música tradicional brasileña, del samba y de la música tropical, y entra en una especie de canto, una arenga, ¿no? Una cosa con mucha fuerza, ¿no? Que a nosotros, no, a mí particularmente me gusta mucho, y que las mujeres en algún momento lo habían tomado casi como un himno, el María María. Sí, sí. Sí, señor. Es un tema fantástico. Bueno, vamos a, en el próximo bloque, vamos a un poquito hablar de la Alianza Cambiemos desde el punto de vista de nuestra mirada de trabajadores y también desde el punto de vista descarnado que nos plantea Capusotto, en el sentido de que no se trata de un gobierno al que le tiene que ir bien, de ninguna manera, es un gobierno al que le tiene que ir mal, porque lo que hace ese gobierno, lo que hace este gobierno en estos momentos, no es algo que ellos consideren que es erróneo, al contrario, es algo que consideran que es algo que deben hacer para lo que ellos llaman, entre comillas, sinceramiento, ajuste, para que después generar condiciones para que repuntemos y en una especie de permanente augurio de bonanza vayamos hacia una Argentina donde todo el trabajo sea genuino, como dicen, entre comillas, ellos también. ¿No le decían la teoría del derrame a eso? Sí, es parecida, ¿no? No es exactamente lo mismo. Yo creo que ni siquiera aspiran al derrame. Yo creo que aspiran al verso permanente, al chamullo permanente, renovado todos los días a través de sus medios adictos. Hay que ver cuánto tiempo dura esto para sostener un gobierno, porque una cosa es una campaña política, otra cosa es el ejercicio. Tendría que bailar más Macri, porque le cae simpático a mucha gente eso. Pero en los balcones de la Casa Rosada. En cualquier lado, que baile en cualquier lado. Baila con las palabras. Con las palabras no. Con los chamullos. Nos miente. Sí. No, hace versos con las palabras. Sí. No, un dato que nos quedó de la semblanza anterior del golpe del 43. El otro cargo que había sido designado para Juan Domingo Perón era el de vicepresidente. Había llegado a vicepresidente. Vicepresidente. Que eso generó conflicto en la fuerza, por eso termina en cana, porque se impone el sector reaccionario, más reaccionario, sí, sí. Y termina en cana en el Martín García. Bueno, dale con la tanda, por favor. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde. con la conducción de Osvaldo Lanari. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes, pero para todos decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Sí, Radio Rebelde. Alta Radio. Toda maquet. La Sidilkri. Trucatuni la Calorqui. Diana Sacayán. Diana Sacayán. Militante social. Soy una torita suelta. Travesti. Nosotras, por supuesto, vamos a ir como personas que fuimos víctimas de la prostitución, ¿no? Como travestis, víctimas de la prostitución. Asesinada en octubre del 2015. Y por supuesto que en nuestros cuerpos ha generado violencia y ha generado muerte en nuestro alrededor. Muchas compañeras han muerto producto de la violencia que genera la misma prostitución, ¿no? Justicia por Diana. Entonces vamos a ir con esa consigna, ni una menos. La prostitución es muerte, la prostitución es violencia, y reivindicarnos también como travestis feministas. Basta de travesticidios. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que... Tercer bloque de Para el pueblo lo que es del pueblo, emitiendo desde los estudios de Radio Rebelde aquí en el barrio de Villa Urquiza, AM740, o si no a través de internet en www.radiorebelde.com.ar. El teléfono para comunicarse nuestros oyentes es 4524-7816-4524-7816. Este es un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Por eso tenemos en línea a una trabajadora, la compañera Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores, que conduce el compañero Hugo Yasky. ¿Cómo te va, Estela? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Estás en inminencia de asistir a la marcha, ¿no es cierto? Ahí estamos, yendo, que se está empezando a armar las columnas. Decime. Exacto, ahí se te ve con una pancarta y unas banderas en la mano. Sí, señora. Así estamos. Estela, vos sos de La Plata, ¿no? Sí. Ah, está. Sí, no me acordaba bien si eras oriunda de La Plata o vivías en La Plata. Ambas cosas, bien. Uh-huh. No, Estela, se está diciendo mucho para convocar esta marcha, que en un año de la primera marcha del año pasado no ha variado la cifra de violencia de género. Inclusive hace un ratito hablábamos con Eva Giberti, que atiende el número 137 en el gobierno de la ciudad, nos decía que al contrario, ha aumentado la cantidad por lo menos de denuncias y de intervenciones por parte del organismo que ella conduce. ¿Cómo lo ves vos esto? Sí, yo veo que el fenómeno del 3 de junio fue un fenómeno importante en términos de su masividad. Uh-huh. Y de lo que removió, digo, al conjunto social. Uh-huh. Un poco esto permitió interpelar al Estado, a las organizaciones, a las personas. Todos dijeron, bueno, algo tenemos que decir, tenemos que salir a la calle. Uh-huh. No puede ser que sigan asesinando así a las mujeres. Uh-huh. Y esto hay que terminarlo, ¿no? Como esa especie de grito, voz fuerte, colectiva, de ni una menos. Replicado también por los medios de comunicación. Uh-huh. Hubo, creo, un momento que intentó decir, porque había una parte del tratamiento mediático de la violencia hacia las mujeres que también la espectaculariza o la coloca... Uh-huh. En esa misma lógica de cómo se trata la inseguridad. Pero creo que lo que se basaba también, como hay mucho movimiento social, la disputa política por decir queremos política, tenemos que involucrarnos, hay que dar respuestas sociales, se la dimos en la calle, ¿no? Sí. Todos los sentidos que se cruzaron a lo largo y a lo ancho del país en la movilización. Pero ahora cuesta, cuando uno piensa este contexto, más de 80 femicidios en lo que va del año, es posible que termine el año con el mismo número que el año pasado, pero quiere decir que todavía tenemos más asignaturas pendientes que más logros en para erradicar la violencia, ¿no? Sí, yo... el tema de los medios de comunicación, que en general tienden a farandulizar todo, a hacerlo todo más superficial, más por la galería, como se dice habitualmente, yo creo que sirve para aportar la masividad del asunto, pero no a profundizarlo. Y lo que decías vos de interpelar, me parece que también interpeló al género, al hombre, a los hombres en general, que se han incorporado a la lucha, algunos con mayor o menor grado de sinceridad por ahí, pero sí, de alguna manera, darse cuenta de la realidad de otros, de otros congéneres, ¿no? Sí, la verdad que eso fue el gran fenómeno. Para mí, cuando me preguntaban estos días qué saldo hacés, qué dejó, yo creo que el gran saldo de ese 3 de junio es, digo, hoy nos estamos volviendo a convocar en una marcha masiva con todas las fuerzas políticas de enorme diversidad, fuerzas sociales, hay gente que se va a mover espontáneamente. Se construyó una nueva fecha en el calendario de lucha de los derechos. Y eso siempre deja cambios en lo demás de fondo, ¿no? En lo que va por abajo, esto de que repensar que de algún modo todas podemos aportar algo para que no haya más violencia hacia las mujeres. Y bueno, esa es, ¿no? Esa es la gran positiva de ese 3 de junio. Y te quería dar una mirada, Estela, de este gobierno con respecto a este tema. Las declaraciones del presidente Macri, anteriores y algunas muy recientes, no parecen la de una persona muy allegada al pensamiento del ni una menos, ¿no? Es más bien un personaje con una mirada de la mujer cosificada, estructurada en viejos conceptos. ¿Cómo lo ves vos eso? No, mirá, bueno, se denunció mucho eso también. Macri dijo que a las mujeres les gustan los piropos, incluso que le digan una grosería. Sí, sí, entonces, es primero, ni saber qué le pasa a las mujeres con los piropos. Creo que es una discusión con los piropos en general, pero es más grave cuando lleva adelante eso a alguien que quiere dirigir a todas Argentinas, porque eso tiene fuerza. Cuando esos discursos se establecen desde el poder, claro, tienen efectos brutales reproductores de machismo. Y además lo reproduce en el modelo también de mujeres que este proyecto promueve. Aparece nuevamente como la figura de la primera dama decorativa. Sí. Figura arcaica, pasada de moda, que había quedado absolutamente detrás. Con Néstor, con Cristina, que nunca fue primera dama, y con una presidenta de dos mandatos. Pero además una mujer que es empresaria, que tiene otra familia, que tiene hijos de otra pareja, y todo eso se oculta. Claro. Entonces se construye como el modelo clásico de familia, que no lo son, para nada, y sacan una nota como sacó Noticias. Vuelve la mujer decorativa, la primera dama. Hace prácticamente lo mismo Bella en Brasil con el presidente Temer. Asume el presidente interino golpista del proceso destituyente de Brasil. Bueno, está diseñado. Estas derechas además son muy profundamente conservadoras en lo social. Entonces las mujeres combativas, guerreras, involucradas en... Cuestionadoras. Gestionadoras no son el modelo que ellos. Ella es una mujer sumisa y una mujer que mantiene, digamos, valores o banales o en el caso sumisos al poder dominante y el poder masculino, ¿no? Sí, eso es lo que se quiere dar como apariencia, porque eso me hace acordar mucho, Estela, un libro que había escrito Dalmiro Sáenz que se llamaba Las Boludas, de cual se hizo creo alguna vez alguna versión cinematográfica, en la cual esas mujeres, si bien tenían esa apariencia, también formaban parte del poder, ¿no? Estructuraban por ahí muchos de los artilugios del poder de la derecha, ¿no? Sí, bueno, oculta, así como ocultan que Aguada tiene otros hijos y solo muestran a este a hija pareciendo una pareja de primera y no una familia ensamblada como son ellos. Ella es empresaria. Sí, señora. Tiene denuncias además de haber tenido trabajo esclavo en sus talleres. Y su marido anterior era un conde. ¿Qué nos vienen a decir que ella ahora está aprendiendo a cocinar y se dedica a llevar a la Antonita al jardín? Sí, es increíble. Sí, sí. Es que son un gran invento, son una gran puesta en escena para producir modelos que supuestamente los acercan a la gente, pero que son una gran mentira cínica, porque te dicen la felicidad de que te despido para que tengas un buen trabajo. Sí, sí. ¿No? Entonces, la violencia, sí, total, es parecido a que te gusta así el piropo, aunque sea una grosería, vos te va a gustar. Va en la misma línea, ¿no? Sí, lo decíamos recién. Está bien todo esto, toda esta parafernalia publicitaria tiene mucho sentido o tuvo efectividad en campaña. Ahora, en el ejercicio del gobierno hay que ver hasta cuándo dura eso, ¿no? Te quería hacer una pregunta acá, Rubén. Sí, en realidad más que preguntas, una reflexión para ver si vos la tomás y si se puede continuar. Yo tengo la percepción de que la marcha de Ni Una Menos del año pasado, que fue tan masiva, es el comienzo del fin de algo, ¿no es cierto? Es el comienzo, al menos empieza a desmoronarse esa concepción machista, violenta, virulenta, cosificante de la mujer, pero de manera incipiente, claro está. Ha habido en infinidad de ejemplos, por ejemplo lo que es acá la diversidad sexual, ¿no? Que las primeras marchas de la comunidad gay eran 100 o 200 valientes que salían a expresar su predilección sexual, y termina siendo masiva y ha logrado hasta el matrimonio igualitario. Sí, sí, por esa vía de la permanente, ¿no? De ganar la calle, de manifestarse, los años estar. Yo creo que es, primero que nada, creo que es una medida acertada retomar a lo que pasó hace un año, es decir, volver a hacer la marcha. Y yo creo que se debe esto hacer año por año. Uh-huh. Y en este punto, desde esta reflexión que me hago yo mismo, que quizás eso coadyuve y empieza a terminar con esta porquería que es la misoginia y el machismo, quisiera saber vos cómo lo percibís eso, cómo lo perciben ustedes, cómo lo analizan. Mira, yo creo que tenemos distintas perspectivas, los colectivos que movilizamos, que nos participamos, depende de qué posicionamiento político tenés con el contexto, ¿no? Uh-huh. Yo, me parece que ese 3 de junio se produce en un contexto de ampliación de derechos. Vos nombrabas la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, la ley de violencia, con innumerables decisiones que contribuían para avanzar en inclusión, en pensar que podía estar un poquito más cerquita a la igualdad, como horizonte. Uh-huh. Y hoy es otro el contexto, realmente totalmente distinto. Yo creo que en un contexto socioeconómico desfavorable, de ajuste, de regresión redistributiva negativa del ingreso, dedicado a los sectores concentrados, Y lo que nos acompaña es desempleo, tarifazo. Bueno, no hay mejores condiciones para enfrentar temas como el de la violencia. Claro. En el trabajo nosotros abordábamos la violencia porque estaban las paritarias garantizadas. Claro. Estaba garantizado año a año que recuperabas el poder adquisitivo. Entonces podías animarte a discutir las condiciones de trabajo. Y entre ellas decir que no haya violencia, que no haya discriminación de género, era una clave. Y empezaba, nosotros teníamos muchísimas demandas del tema en los sindicatos. Claro. Pero tuvieron que ver con esto. Uh-huh. Creo que ahora, bueno, dimos un paso, este que ustedes señalaban, que los varones se sintieron interpelados, que tomamos más noción del grave problema social que es, pero tenemos que ahora enfrentarlo en un contexto más desfavorable. Bueno, Estela, te agradecemos muchísimo tu intervención. Sé que estás comprometida con esta movilización. Te vamos a liberar. Te mandamos un abrazo fuerte. Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, que conduce el compañero Hugo Yasky. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, gracias, Estela. Bueno, musicalmente vamos a ir con nuestro cuarto tema, otro tema dedicado a una María. Nos vamos a ir al interior de la Argentina, al litoral, también. Quizás, ¿no? ¿Cómo sabe usted? Pero usted sabe todo. Yo soy usted un me tipo... adivina el pensamiento, ¿no? Exactamente. Estuvo mirando el papel, me parece. No, estuvo no, no, el papel pero con bueno, la programación. Yo... ¿Usted conoce el chiste no me... del adivino? No me haga trampa, Panesi. Bueno, vamos a escuchar de Antonito Tarragó Ross en versión de nuestra cantante de cabecera, la compañera Mercedes Sosa, María Va. Dale. María Va, calcina al monte un sol de fuego. María Va, temor bombero palmar estero. María Va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Por el tabacal, tu paso, María va. María, olía tu pueblo, un tren perezoso, resuello y resuello, a calle regada, María, olía tu pueblo, a pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte, María, olía tu pueblo, mirar rasgado, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va, calcina al monte un sol de fuego, María va, temor bombero palmar estero, María va. Hizo la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Escuchamos esta bella canción también de Antonito Tarragó Ross, que hace dueto ahí con Mercedes Sosa. María va, también el relato de una humilde mujer del litoral. Hermosa, hermoso relato. Usted sabe, Varela, esto es muy doméstico, pero lo quiero hacer un homenaje. Falleció mi suegra hace dos o tres días. Sí, señor. Yo la quería muchísimo, era una mujer extraordinaria. ¿Qué edad tenía? Y 92. Criada en el litoral, muy simple, sin maldad. Muy humilde. Muy humilde, y este tema, María va, me hizo recordar a ella. Quiero hacerle un homenaje también. ¿Cómo se llama? Magdalena. Era su nombre. Un recuerdo para Magdalena. Vamos a escuchar algunos audios, Fanesi, rompiendo un poco este clima, que no son tan agradables como María va, ni no son el agradable recuerdo de una mujer de 92 años que pasó una buena vida, finalmente, por ahí. Finalmente, porque al principio no fue tanto, ¿no? Vamos a escuchar a dos personajes. Uno es Javier González Fraga, el que lo vamos a escuchar. Fue muy difundido por los medios, pero escuchémoslo. Sí. La ciudad no da pie. El que no tiene plata porque no alcanza para pagar la luz, el gas, el que le aumentaron los precios, el diario que se devaluó su sueldo. ¿Cuándo viene el momento? Ahí está el periodista. No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene. Este las González cosas Fraga. No se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Me quedé pensando en esto que usted decía, ¿no? De sacar la plata afuera, ¿no? Porque tiene una cuenta de 19 millones de pesos prácticamente en Bahamas, el presidente. Bueno, eso en sí no es ni malo ni bueno. Lo que creo es que hay que crear las condiciones para que la mayoría de los que tengan esas cuentas puedan aplicar las inversiones productivas en el país, empezando por el propio presidente, si es que él después, el fideicomiso ciego que haga, decide hacerlo. Me parece que eso no tendría que ser una decisión de él, sino tendría que estar alejado, por supuesto, de esas decisiones, como ya lo ha planteado. Pero tener dinero afuera, en la Argentina en los últimos 40 años, fue casi una necesidad para sobrevivir. Dos cosas. No se insultan. Y se burlan de nosotros. O sea, que tener la plata afuera era una lógica. Usted tenía plata afuera, Lucho, vos tenías plata afuera. Sí, la mayoría patio. Del pueblo argentino tenía... Creo que me olvidé unas monedas en el patio un día. Sí, para que juegue el nene. Exacto. Sí. Digamos las cosas como son. Se puede decir que Javier González Fraga no forma parte del gobierno, forma parte de... Del establishment, de los economistas. Aunque del fue funcionario de gobiernos populares, fue funcionario de la Rúa, digamos. Sí. Bueno, digámoslo. No fue popular. Sí, bueno, terminó no siéndolo, por si acaso. Pero si hacía falta que estos dichos se pusieran dentro del contexto del pensamiento de los que gobiernan, vamos a escuchar ahora otro audio, que es el de la vicepresidenta de la Nación. Así que escuchémoslo, por favor. El momento en el cual, desde que salís del populismo y salís de la fantasía, ¿no? De una mentira importante, muy grande, de haberle dicho a la gente, bueno, se puede vivir de esta forma eternamente. Así que la verdad es que ha sido duro, sigue siendo duro. Pero también, Cholo, es cierto que tenemos que decir que, digamos, en muy poquito tiempo, y esto se nota mucho cuando uno viaja al exterior, es impresionante como en el exterior, digamos, la gente te lo comenta todo el tiempo y están realmente muy sorprendidos y con muchísima expectativa positiva en relación con el andar de la Argentina y con el futuro inmediato de la Argentina. Sí, y seguramente es un presupuesto para que un país crezca. El tema es que la gente, que la misma iglesia marca, la clase media y media baja, sí, el que no tiene subsidio, o sea, la panza manda y la cosa está muy dura. Gabriela, ¿cuándo llega la tierra prometida? ¿Cuándo sale el sol? Probablemente hay algunos síntomas de esa situación que se va a dar mucho más en el año que viene, pero que empieza a darse a partir de julio-agosto de este año. ¿Pero será en el último trimestre? Sí, yo creo que sí, pero además, bueno, siempre decimos, vamos a empezar a ver algunas luces este año que nos indican que estamos en un túnel duro, difícil, pero que tiene la salida y que estamos yendo para la salida y no para cualquier lado. Pero también es cierto que que la salida va a ser a partir del año que viene. O sea, sentir realmente que vamos a estar en una economía que crece va a ser el año que viene. Bueno, en este caso, funcionario principal del gobierno, vicepresidente de la Nación, también el presidente ha tenido este abrupto, no se insulta y nos versea con los plazos de la salida de la crisis y demás. Un detalle también de esto, el director de Infobae, del cual no recuerdo el apellido, es un apellido complejo, pero además no vale la pena acordarse del apellido. Acá los entrevistadores son, en el caso de González Fraga, Reinaldo Sietecase, y en el caso de Gabriela Michetti, la vicepresidenta, el Cholo Gómez Castañón, flor de reaccionario también, pero que hasta le marca la cancha en algún momento con que hay hambre en la demasiado. Gente, ¿no? No, pero hagamos también en la misma línea, hace un mes atrás, más o menos, el director de Infobae decía que no estábamos autorizados a ir 4 veces por mes al cine, no estábamos autorizados a irnos todos los años de vacaciones, decía él, no estábamos autorizados a cambiar el coche. Es decir, es una línea de pensamiento esta, la que expresan Fraga, la que expresa el director de Infobae y la que expresa Gabriela Michetti, es una línea de pensamiento que está extendida. Uh-huh. Es decir, si los salarios medios no dan para todo eso, si es una fantasía que usted se puede comprar un celular, fíjese, un celular que un tampoco celular, hay, o cambiar más el coche común en el mundo, o tener coche o viajar al exterior. Exterior puede ser viajar al Uruguay, Paraguay, a Brasil. Paraguay. Digo, pero entonces, ¿qué nos están diciendo? Esta es la brecha, esta es la grieta, esta es la famosa grieta que ellos también marcan. Flaco, esta es la línea de división. Nosotros podemos tener 10, 12, 15 mil millones de pesos afuera para resguardarlos, para cuidar nuestros intereses, pero ustedes no tienen derecho ni siquiera a hacer un viaje afuera o a tener un plasma. Entonces, esa es la famosa grieta que ellos mismos están trazando y separando, porque es así para ellos la lógica de que precisamente hay sectores de la sociedad, los más extendidos, los más expandidos, el grueso de la sociedad, que debe tener una vida mucho más sencilla, muy diferente, austera, muy diferente a la de ellos. Por supuesto que pueden sacar... Que tienen derecho. Que tienen derecho. Nosotros a sacar... Nosotros no tenemos. No tenemos derecho. No solo a tener plasma, a tener auto, a tener viajes al exterior, sino que, mucho más que eso, pueden mandar una fortuna verdaderamente hacia el exterior de su propio pecunio para cuidarla. Esa es la grieta. Y fíjese que la vicepresidenta Michetti recurre a la opinión del exterior, lo que opinan en el exterior, porque claro, no puede recurrir a la opinión local, porque la opinión local es en serie, le digo, le puedo nombrar funcionarios que se han burlado. Pratt Guy, hablando de la negrada militante, no sé cómo sí, lo llama. Sí, la grasa militante. La grasa militante. Otra vez descalificando en alguna otra oportunidad, Aranguren diciendo que si no tenés plata no le cargues nafta al auto. Claro, que no, es, no es la misma línea, auto. Es la misma línea, ¿verdad? Una serie de funciones. Yo creo que eso es una línea del gobierno, no es un exabrupto de González Fraga, sino que hay una línea de insultar, de menospreciar al pueblo. Forma parte de eso que dijimos antes de que asumieran, que es la revancha social, es una revancha de un sector social a un sector que se incluyó durante estos 12 años y que fue una de las razones principales del odio, de la campaña, de la razón de destruir las conquistas del kirchnerismo y del pueblo en realidad. Esa línea. La idea de que no haya disfrute por parte de las mayorías. No, la línea, la misma, exactamente, la misma línea de Macri diciendo que cada uno debe estar dispuesto a cobrar lo menos por el mayor esfuerzo que haga, lo menos indispensable para el mayor esfuerzo que haga, la de Melconian diciendo que los salarios no son competitivos para competir con el exterior, que son demasiado altos, y varios más que han dicho esto. Es una línea de decir, flaco, vos sos negro, vos sos pobre, aguantatela. Sí, porque es el lugar que te tocó en esta sociedad y del cual nunca tenés que salir. Ahí sonó el pip de las 4 de la tarde, así que vamos con la tanda y regresamos en unos minutos. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes. Pero para todos, decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes. Pero para todos, decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Toda maquet, la Sidilgri. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Hola gente, compañeros, quiero saber si ustedes estando dentro de ATE están de acuerdo que haya cambio en la ley sindical para que no haya reelecciones indefinidas como secretario general del gremio, que sean dos mandatos de 4 años, por ejemplo. Así el sindicalismo podría gozar de una oxigenación política, digamos, cada, a medida que pasen los mandatos. Y esto también nos permitiría sacarnos de encima a todos los gremialistas que están enquistados en el poder hace 30 años. Quiero saber si ustedes están en esa lucha. Abrazo. Sí. En general es complejo, porque el burócrata, si se impusiera eso, seguramente va a tener alguno preparado para que lo reemplace momentáneamente y continuar con la burocracia. Y en tanto y en cuanto también debemos ver que tipos como Agustín Tosco, Germán Abdala o Raimundo Ongaro podrían ser, que fueron grandes gremialistas y que han llevado adelante a sus gremios de manera significativa y valiosa, podrían quedar marginados, porque en realidad lo que hay que ver es cómo terminamos con la burocracia, cómo los trabajadores avanzamos para lograr direcciones combativas, direcciones que verdaderamente nos representen. Creo que ese es el desafío. Sí, yo en líneas generales, Rubén, estoy en contra de restringir la reelección de políticos, gremialistas, uh-huh, de lo que sea. Si un gobernante es bueno, el pueblo tiene derecho a elegirlo todas las veces que sea necesario. Ahora, tiene que haber libertad de expresión de las personas, ejercicio, uh-huh, de la democracia real, de una democracia participativa. Sí, sí. Y si en ese contexto, donde no hay manipulación, donde hay proscripción para las minorías, donde se cambian los estatutos para que los trabajadores participen, los compañeros que se han reelegido a las veces que sean, si es, uh-huh, un buen dirigente, que lo sea. El tema que no es así. En esos gremios hay restricción a la participación de las minorías, hay control de las elecciones por parte de juntas electorales que manipulan los candidatos, que proscriben a los que se oponen, o los persiguen, o los aprietan. Uh-huh. Estas cosas suceden en esos gremios, ¿no? Exactamente, y eso es lo más... Eso es lo que hay que modificar. Pero, no es un problema... Si fuera una elección, es fácil para ellos. Sí, es fácil para ellos. Mucho más se alternarían con un burócrata semejante o títere, y a la próxima volverían y seguirían también de por ahí. Es una cosa muy compleja y muy difícil, y el hecho de que nosotros hayamos asumido que lo sea es el hecho de que nosotros en el año ya 1991-92 nos fuimos como ATE, nos fuimos como SUTEBA, nos fuimos como CETERA, los docentes, gran parte de los estatales, gran parte de los docentes, nos fuimos a formar otra central de trabajadores, porque veíamos que estaba agotada la pelea dentro de la CGT. Muchos les puede suceder lo mismo dentro de sus gremios y generan gremios paralelos, se van abriendo gremios, y es bueno o malo, y no lo sé. Muchas veces es el único recurso que tienen los compañeros. Exacto. No tienen otro recurso. Hay otro llamadito, dale. Sí, buenos días, Radio Rebelde, felicidades. Una pregunta, voy a cumplir 78 años, ¿y sabe qué? Me parece que Moyano defendía a los trabajadores, ¿o me equivoco? Gracias. Se le escucha mucho más joven a la señora. Mucho más joven, no, sí, no sí. No parece, 78 años. Moyano tuvo una etapa en la década de los 90, cuando estaba el MTA, Movimiento combativa, Trabajadores Argentinos. Sí, combativa, a la par de las organizaciones como la CTA, que recién surgía, luchas comunes, con las organizaciones sociales también incipientes en aquellos momentos. Tuvo una etapa así, se correspondía con el ajuste menemista. Son otras etapas. En esta etapa ha dejado de participar en esas actividades, se muestra muy cercano al poder reaccionario. También hay que decir que siempre fue, inclusive en esas épocas, un dirigente que no abría la jugada, que estructuró un gremio casi nepótico, familiar, con sus hijos haciéndose cargo de distintos sectores, sin posibilidad de participación de la minoría, autoritario, vertical, siempre lo fue. Lo que pasa es que en aquella etapa de construcción por ahí tenía que remitirse a la crisis política que había, y por otro lado enriqueciéndose permanentemente con el gremio. Claro. Es un hombre que ha adquirido, que tiene campos, que tiene grandes propiedades, que está a cargo de un club de fútbol muy importante, y no cualquiera en los clubes de fútbol, el que no tiene guita no llega a la presidencia. Es muy raro que eso suceda, al menos en un club grande. Así que está como desclasado, no forman parte ya de la clase trabajadora. Ya venía. Inclusive sus antecedentes. Son antecedentes. En Mar del Plata, que es de donde es oriundo, creo, de participación nunca certificada, CNU, pero con muchas datos en la CNU, que era la Concentración Nacional Universitaria. Un grupo de derecha, de choque. Exacto. O sea que el universitario no tenía nada. Exactamente. Él era atacaba a los universitarios. Exacto. Había universitarios y había culatas, como funcionaba él. No, aparte que, bueno, digamos que lo que pasó en el 95 en adelante, que fue cuando aparece más que nada en la MTA, antes, ¿eh? 94, sí, puede ser. Sí. Ya estaban las cartas echadas, el perjuicio era muy grande, y yo creo que lo hizo a su conveniencia para crecer sindicalmente. ¿Otro llamadito ahí por ahí? Sí, José Luis Carrillo, qué interesante eso que está pasando en el 43, esa, entre comillas, revolución. Pero no mencionaron que el que redirigía esa revolución, entre otros, era Juan Domingo Perón. Siempre estuvo en gobierno de facto. Ayudó a echar a Irigoyen, que alabamos como un gobierno popular, y después a este, un gobierno de facto. Y ocupó cargos. Bien nazi-fascista, ¿no? Recién llegado de allá de Italia y de Alemania. Y además después se trajo a todos los nazis para acá. Eichmann, Mengele, Bormann y otros. Ese es el verdadero espíritu del golpe de Estado. Facho. Gracias. Se ve que el compañero de no coincide izquierda, mucho. Una izquierda tradicional, que es poquito, no sé si ese pensamiento todavía está en la izquierda, no sé, ni por lo menos se animan a decir esa lectura del movimiento popular. Me parece que quedó anclada en el tiempo, ¿no? Es una lectura absolutamente inexacta. Por otro lado, A ver, al compañero. Pero la pasamos, no, por no, supuesto, pero aparte, con todo respeto, lo pasamos, ¿no? Está todo bien. Digo, pero también hay que hacer análisis, que no sirva para reflexionar lo que dice el compañero. Está todo bien. Claro que han venido aquí algunos personajes del nazismo, pero también han ido masivamente a Estados Unidos y a Rusia. Los científicos se los repartieron entre Estados Unidos, por supuesto, Unidos, los mejores. Y acá vinieron un par de chantas. Acá vinieron chantas. Pero también es verdad que muchísimos jerarcas nazis fueron a parar a Estados Unidos y a Rusia, donde fueron protegidos. En la lista de Schindler se lo ve con claridad. Exactamente. Digo, acá han venido... Esa película famosa. Exactamente. De Spielberg, ¿no? Acá han venido como han ido a muchísimos otros países, a Chile, por ejemplo. No fue una tarea del peronismo esa. No fue una tarea del peronismo. Mire, no, por nuestro laburo en el puente de Avellaneda, tuve la oportunidad de cruzarme... Es una anécdota que viene al caso... de cruzarme con un ingeniero argentino que hacía muchos años que vivía en Alemania, que cuando pasa por el puente Avellaneda, por la parte metálica del puente, la que se elevaba y demás, ahí es la típica postal de La Boca, la Vuelta de Rocha, ¿no? El puente naranja, ¿no? Como le llaman. Me dice, bueno, este puente lo hizo mi empresa, la empresa donde yo trabajo en Alemania hace muchos años, y lo hizo en el año, y si usted ve las placas de conmemoración, se empezó en el año 37, se terminó en el año 40, y se hizo porque el gobierno de entonces, el gobierno anterior a Perón, el gobierno que estamos hablando hoy, el derrocado en el 1943, el gobierno de Castillo, uh-huh. Que en realidad empieza con Ortiz y termina con Castillo, creo, o al revés, o viceversa, es el que tiene relaciones muy fluidas con el régimen nazi que gobernaba desde 1933 Alemania, y se construye el puente en ese lapso de gobierno del gobierno nazi. Después eso se trata de ocultar, se disfraza con lo que usted decía hoy bien de la Unión Democrática, del Luna Park y todo eso, y se trata de endilgar el nazismo al gobierno de Perón, ¿no? Eran los anteriores. O a la revolución surgiente en ese caso también. Sí. En el 43. Y dijimos que había contradicciones dentro de ese grupo del 43, que había sectores nazis, había sectores pro-norteamericanos, pro-ingleses y sectores nacionalistas. Había todo tipo de sectores. Estaba conformado por algunos milicos que miraban con simpatía al eje. No era el caso de Perón, a todas luces, que desarrolló otro proyecto. Bueno, vamos a escuchar un tema musical bastante poco conocido. Esta vez nos vamos, cambiamos de idioma. Nos vamos a ir y cambiamos de sexo. El que canta es un hombre, como en el caso de Rufino, el primer tema que escuchamos. Sí. Acá canta otro hombre también muy conocido, un poco más conocido que Rufino, le voy a decir. El tema se llama La mujer es el negro del mundo. Ah, está muy bueno ese tema. Y lo canta, lo compuso y lo canta, en este caso, John Lennon. Es una canción de 1972. Y después de que la pasemos, yo le voy a leer la letra, porque por supuesto no muchos saben inglés, pero la letra es muy interesante y fíjese qué actualidad tenía en 1972. Sí. Bueno, ¿no? Era un nombre de avanzada, Lennon. Sí, señor. A ver, dale. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave, we say that she don't love us. If she's real, we say she's trying to be a man. Putting her down, we pretend so hard that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. You don't believe me? Take a look at the one you're with. Woman is the slave. Scream about it. make us bed and raise our children. And then we leave a flat for being a fat old mother hen. We tell her home is the only place she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. Every day on TV, and wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free while putting her down for being dumb. We put her down for being dumb. Believe me, you better scream all about it. Bueno, le voy a traducir como la letra de La mujer es el negro del mundo, de John Lennon. Hay que hacerlo porque es muy valiosa esta letra. Compuesto en 1972. La mujer es el negro del mundo, sí lo es, piensa en ello. La mujer es el negro del mundo, piensa en ello, haz algo al respecto. La obligamos a pintarse la cara y bailar. Si no es nuestra esclava, decimos que no nos ama. Si es realista, decimos que trata de ser hombre. Al ponerla debajo, hacemos ver que está encima de nosotros. La mujer es el negro del mundo. Sí lo es. Si no me crees, mira a la que está al lado tuyo, a tu lado. La mujer es el esclavo de los esclavos. Ah, sí. Mejor lo gritas bien alto. La obligamos a parir y a criar nuestros hijos y luego ni la miramos por ser una gallina vieja y gorda. Le decimos que el hogar es el único sitio donde debe estar y después nos quejamos de que no es digna de ser nuestra amiga. La mujer es el negro del mundo, sí lo es. Si no me crees, mira la que está a tu lado. La mujer es el esclavo de los esclavos. Sí, está bien, dale. La insultamos cada día en la televisión y nos preguntamos por qué no tiene valor ni confianza. Cuando es joven matamos su voluntad de ser libre. Mientras le decimos que no sea tan lista, la rebajamos por ser tonta. La mujer es el negro del mundo, sí lo es. Si no me crees, mira la que está a tu lado. La mujer es el esclavo de los esclavos. Ah, sí, no me crees, mejor lo gritas bien alto. La obligamos a pintarse la cara y bailar. La obligamos a pintarse la cara y bailar. La obligamos a pintarse la cara y bailar. John Lennon, 1972. La mujer es el negro del mundo. Qué claridad. Un homenaje a un hombre de avanzada, ¿no? Sí, señor. Y aparte es lartero, escrito en 1972, con una enorme actualidad. Por eso. Vanessi, le propongo con el sonido de helicóptero que nos va a proponer Lucho desde su presencia. Estaba, lo agarré justo que Lucho estaba con los oyentes, sí, editando oyentes, seguramente, porque hay muchos llamados. El sonido del helicóptero para leer, le voy a leer textual lo que dijo Capusotto, porque quiero a través de eso desatar la conversación que va a venir. No se sabe si este muchacho, referido a Macri, lo que está haciendo es unir, entre comillas, unir a todos los argentinos para que finalmente lo derroquen. Que es lo que nosotros aspiramos con este helicóptero que hacemos sonar, ¿no? Parece una frase de Groucho Marx, continúa Capusotto, pero sería fantástico que pase, porque nadie se va a creer que este muchacho quiere lo mejor para el país. Menos que menos esa idea pueril, romántica, que si le va bien a él, nos va bien a todos, y esas pelotudeces que solamente pueden ser dichas por un vecino indignado que todo el día está mirando la televisión. Yo me hago carne de esta, porque yo veo muchos políticos, gente que quiere ser políticamente correcta, que desfila por los canales de televisión, en canales de los grupos hegemónicos, que en general invitan muy poco a gente que tenga opinión diferenciada, aunque los vemos a veces lidiando en intratable contra 6 o 7 gorilas o periodistas rentados que lo único que hacen es denostar al pueblo, o en los programas propios donde van y dicen que, bueno, uno no le puede desear el mal a este gobierno, no, pero hay algo conceptual que nosotros no concordamos, que este gobierno le vaya bien, como bien lo dice Gabriela Michetti, lo dice González Fraga, lo dijo Prat Gay, busca insultarnos, despreciarnos, desprecia y busca que nos autodespreciemos, que nos autodenigremos, que sectores del pueblo se sientan inferiores para avanzar con su poder eterno a través de la revancha social, de la venganza social, del hambre, de la desocupación, de los tarifazos, de la reducción del salario, de la reducción de la calidad de vida de las mayorías populares argentinas. Entonces, ese es el objetivo que tienen, ese es su plan de gobierno. ¿Cómo le voy a desear yo a esos tipos que les vaya bien? Es una cosa ridícula, es una pelotudez, como dice Capusotto. Sí, sí, ¿no? Es como que un equipo de fútbol le decía al rival que le vaya bien. Claro, sí. Es imposible. Sí, en todo caso, usted le puede decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, que gane el más mejor, como se dice habitualmente. Pero no puede usted decirle. Pero desearle que le vaya bien. Claro, puede ser decirle al equipo que tiene enfrente, decir, mire, le deseo que le vaya muy bien. Claro, me van a llenar de goles, flaco. Sí. Entonces no es así. Lo que sí, nos quieren hacer. Dígame, como si Boquita fuera a jugar con el Barcelona y le diga, fíjese, claro, llénenme de goles, que es lo que probablemente suceda. No, si juega Boca gana. No, pero de cualquier manera, vio cómo se la dejé picando. Pero de cualquier manera, lo que es importante es eso, porque en realidad el denostarnos para bajar nuestra estima es una manera posible de poder avanzar en planes que son de exclusión, en planes que son de rebaja salarial, en planes que nos ponen en un lugar en que nuestros ingresos no son dignos para una vida medianamente sensata. Y lo logran, porque en algunos aspectos y con algunos compañeros, lamentablemente lo logran, porque, bueno, los que lo votaron, o inclusive usted habla con gente que vive de un salario, en mayor o en menor medida, bueno, hasta ahora, que está en decadencia, absolutamente, por supuesto, pero que hasta ahora por ahí se sostenía como bueno, que le dicen, y sí, no se podía seguir pagando la luz, eran 2 pesos por día, le dicen algunos, otros dicen, pagaba el gas 4 pesos por día, tampoco era posible, bueno, pero ¿quién pone los parámetros? Digo, ¿por qué no lo pagan los que más tienen? Porque hay una cosa que hay que decir del gobierno de Cristina y Néstor. Sí. Le quitaban a los que más tienen. O sea, era rentada la gente del campo, industriales, las mineras. Es más, yo le digo una cosa, Varela. Hasta es posible aceptar que hubo una equivocación en el gobierno anterior por no haber escalonado los subsidios. Sí, sí. Porque un tipo que tiene una fortuna... En algunos sectores que tiene un ingreso muy importante, ¿para qué lo va a subsidiar? Se podía haber escalonado. Un tipo que gana 40, 50 mil pesos, que hay un sector por ahí medianamente significativo que lo gana, bueno, también bajar el subsidio. Esto es así, pero al tipo que gana 9.000 pesos, ¿cómo le va a cobrar el gas 4 o 5 veces más o la luz 4 o 5 veces más de lo que lo venía pagando y de la noche a la mañana? No tiene sentido. Bueno, nos estamos acercando a las 4:30 de la tarde. Usted tenía saluditos, gente. Sí, para algunos amigos y amigas que nos escuchan, para el ruso de mi barrio, para usted está para cerca para de Daniela, saludo tumbero. Daniela, digo, no, pero el ruso sabe a quién le hablo. El ruso sabe a quién le hablo. Daniela de Pilar, Mabel de Flores y Brunito también de mi barrio, que son queridos amigos, ¿no? Que nos están escuchando. Bueno, mandamos saludos a los compañeros de Pergamino. Reiteramos que tenemos compañeros de ATE en Pergamino, del peronismo de base en Pergamino, en la calle Conscripto Silva al 1700, tenemos compañeros en La Matanza, en el barrio Rafael Castillo, en Vuelta de Rocha 3122. Si alguien quiere comunicarse y militar con nosotros, nos llaman a la radio. El teléfono para comunicarse a la radio por el contestador es 4524-7816, 4524-7816, lo reiteramos. También pueden entrar a nuestro Facebook, que es en Peronismo de Base en el Facebook, y se comunica con nosotros, nos mandan un mensajito si militan, por ejemplo, en La Matanza, en Pergamino, en José C. Paz, en Avellaneda, en Tucumán, en algún lugar de la patria que tenemos compañeros. Bueno, ahí los podemos referenciar, comunicar. También tenemos un local en la Avellaneda, tenemos un local en incipiente apertura en José C. Paz. Estamos una compañera recuperándola y probablemente podamos dar esa dirección nuevamente pronto, aunque todavía tenemos ahí un conjunto de compañeros, pero la organización hay que aceitarla un poquito. Aclaremos, ¿no?, que recuperándola porque tenía un trabajo que le impedía. Es que la esclavizaba. Y era conductora de todo ese proceso. Exactamente. La compañera Sandra, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte, a Ricardo de Pergamino, a los compañeros de Avellaneda, a Martín en La Matanza y todos los compañerazos del peronismo de base de la EMBA del Cadri ahí en La Matanza. Exactamente. Esperemos que Darío siga escuchando y también le mandamos un abrazo al compañero del puente. Es más cachivachesco, ¿no? Por ahí sí. se puso a escuchar alguna cumbia. Sí, claro que es un buen muchacho, digo, pero ahí se pone a escuchar alguna cumbia y se olvida escuchar el programa. Bueno, seguramente después de las 4:30 vamos a tener una entrevista importante que tiene que ver con nuestra inserción gremial, que tiene que ver con la mirada de los trabajadores del Estado sobre este proceso político, de la movilización de ayer. Así que los invitamos a... Dígame. Estamos viendo imágenes de la marcha que se está empezando a iniciar. Vemos que es bastante nutrida. Repartido entre mujeres y hombres. Vemos mujeres, vemos hombres. Sí, hay muchos hombres. Lo que marcaba también Estela, que es muy importante, Estela Díaz, que la participación de los hombres es muy importante. Sí, y para la participación de Néstor Gremio, hay infinidad de compañeros vestidos con nuestra casaca verde. Sí, señor. El año pasado fue protagonista ATE Capital de esta movilización. Sí. Digamos que en ATE Capital hay muchas compañeras trabajadoras, militantes de ATE, delegadas de ATE, en distintas áreas. El Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional en general, tiene un porcentaje muy alto de trabajadoras, de mujeres, y que tiene la particularidad de que en el Estado en general no hay discriminación en los salarios. Todos cobran lo mismo, prácticamente, salvo los que son contratos precarios, por ahí. Pero en general los que son trabajadores con contratos efectivos o planta permanente o contrato de planta transitoria, en general ganan lo mismo los hombres que las mujeres. Sí, sí. Es una conquista importante. Bueno, dale, la tandita y volvemos en unos minutos. 7:40. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré.

convocada por las dos CTA en conjunto, con ese espíritu de unidad que está creciendo. Yo creo que en el acuerdo entre los dirigentes máximos, Pablo, Micheli y Boyacki, pero también desde las bases, hay una gran necesidad de los compañeros de juntar fuerzas para encarar el combate contra este gobierno del ajuste, ¿no? Para eso tenemos en línea al compañero secretario general adjunto de Arte Capital, Manolo Sueiro, con quien alguna vez hablamos desde los micrófonos de Radio Rebelde, pero que nos gustaba volver a tenerlo. ¿Cómo te va, Manolo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, compañeros? Todo bien, Manolo. Estás por ir a la movilización, me imagino. Estamos caminando a pocas cuadras, llegando al Congreso, a la cita para poder movilizarnos junto a las compañeras. La verdad nos acompaña el día, no como ayer, ¿no? No, hoy está soleado, está lindo. Lo del día de ayer fue, de alguna manera, épico, te diría. Yo veía compañeros que no se movían ni un metro de donde estaban parados. Se calcula que había entre 40.000 y 50.000 compañeros, pero en un momento llovía, hacía frío, había viento, y la capacidad de los compañeros de resistir eso y de mostrar, la necesidad de mostrar nuestra presencia y ese sentido de unidad de las dos CTA hizo que se sobrepusiera todo, ¿no? Sí, yo coincido plenamente. La verdad que la épica de la jornada de ayer tiene que ver con eso, con una combinación de factores, con la mística del conjunto de los compañeros que claramente venían a exigir el mandato que quedara implícito el 29 de abril pasado en la intersección de Independencia y Paseo Colón, ¿no? Donde ahí el compromiso era frente al veto, ante la posibilidad del veto de la ley de emergencia ocupacional, que las centrales sindicales convocaran una movilización, no solamente a repudiar el veto, sino al hecho de, porque detrás del veto, lo que claramente está planteando Mauricio Macri, la mutilación del derecho democrático de un poder, nada más y nada menos, como el poder legislativo, que de manera multipartidaria entendió cuál era la demanda del conjunto del movimiento obrero y sancionó una ley que, en principio, era una señal política. Si no fuera así, no se entiende que después del veto hubiera más de 20.000 despidos en el sector privado, suspensiones, reducción de salario, etcétera, etcétera. Y ayer quedó demostrado que hay una necesidad, como bien lo planteabas, hay una demanda por abajo que crece del pie, que tiene que ver con construir una agenda de unidad de acción, pero ya no una unidad de acción que tiene que ver con acciones declamativas, sino de acción directa. Y creo que lo de ayer fue eso, la primera respuesta a una demanda del conjunto de nuestros compañeros y compañeras. Ayer participaron, aparte de los compañeros alineados en las dos CTA, compañeros de la CGT, compañeros, lo mencionábamos aquí, compañeros bancarios, compañeros del gremio de curtidores, compañeros vigiladores, compañeros aceiteros, y alguna que se me escapa por ahí, pero estas son las columnas más importantes. ¿Vos crees que esto, si seguimos en esta... Yo creo que es muy importante la persistencia en la lucha, porque nuestra teoría, por lo menos la que nosotros esgrimimos de este programa, es que este gobierno hay que sacarlo lo antes posible, esa es nuestra mirada. Absolutamente. Y digo que es importantísimo la constante movilización de los compañeros, salir permanente de la calle. Todo tipo de medida que erosione las medidas de este gobierno son necesarias, y de aquí al 2017 y al 2019 si hace falta. En ese sentido, me parece que, ¿cómo ves vos la posibilidad de que más gremios de la CGT o algunas de las centrales desde su conducción puedan arrimarse más a lo que propone la CTA? Yo creo que esto va a ocurrir, efectivamente, por una cuestión que te trataba de sintetizar al principio. Las divisiones que existen entre las cúpulas o entre cierta dirigencia gremial no existe por abajo frente a un intento de restauración conservadora como la que plantea el conglomerado de Mauricio Macri, porque en el fondo no es Macri el que gobierna, sino son los poderes fácticos de la República Argentina, los que están, y a nivel internacional también, porque hay un nuevo orden económico mundial, que están intentando resetear la configuración en la región. Y por eso nos trasciende a Argentina, sino hay que observar lo que ocurre también en los países hermanos de la región. Y en ese marco, creo que el conjunto de los compañeros y compañeras, como quedó expresado en un plenario que tuvo la ocasión el 20 de mayo pasado en Villa Constitución. Sí, hablamos de eso acá mucho. creo que eso es el síntoma de lo que viene reproduciéndose a lo largo y ancho del país, porque es un debate que está recorriendo la Argentina y está recorriendo transversalmente a todas las organizaciones sindicales, de la CGT, de la CTA, en las cooperativas, en los movimientos estudiantiles, en la sociedad en su conjunto. Es decir, hay necesidad concreta de darle una respuesta política al planteo económico que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, de Temer en Brasil, y la ofensiva que hay sobre Venezuela. Entonces me parece que acá lo que se está planteando es el desafío concreto que tenemos el campo nacional popular, o por lo menos las organizaciones que nos reconocemos como tales y asumimos esa identidad, de empujar una respuesta concreta y a partir de ahí empezar a construir una alternativa política, pero que bueno, digamos, en el primer plano que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros como movimiento sindical, es de constituir ese espacio que le dé contención a miles y miles de compañeras y compañeros que se están movilizando a lo largo y ancho del país. En ese esquema, la verdad, estoy saludando acá a los compañeros de Citraju, que también se están preparando para movilizarse en el día de hoy. Compañeros de justicia. Exactamente, los compañeros judiciales. Vamos hacia un proceso de unidad en la acción concreta y un debate que está recorriendo todas las organizaciones sindicales. Yo la verdad que no tengo mayores detalles de lo que fue el confederal el día de hoy en la CGT, pero que entiendo que hay organizaciones que fueron con este planteo. Digo, y me parece que en ese marco, lo de ayer, la contundencia, a pesar de la lluvia, a pesar de el día que no alentaba la movilización, y sobre todo por ese intento de atemorizar a los compañeros con la represión que se dio ayer a la mañana en la autopista Richeri, exactamente, sí. Creo que no pueden frenar la voluntad de miles y miles de compañeras que entienden que esto hay que frenarlo rápidamente y bueno, que tenga el objetivo central que vos planteaste recién, ¿no? Que rápidamente encontremos una salida política a este gobierno, ¿no? Y con un gran agravante, Manolo, que es el hecho de que el presidente derogó ese artículo 721 que tenía ejercía desde el Poder Ejecutivo, de la sociedad civil, del gobierno civil, un control sobre ciertas actividades de las Fuerzas Armadas, que al ser derogado liberan a una especie de nuevo autogobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Con todo el temor que eso inspira en muchos compañeros que ya vivimos otras etapas de dictadura y otras etapas de las Fuerzas Armadas en ejercicio del poder, ¿no? Eso es medular. La verdad que es una preocupación, como decía al principio, el veto presidencial. Y una cosa en escala, haber trasladado la práctica política de Macri, que en el gobierno de la ciudad votó el veto de más de 100 leyes que había sancionado en la legislatura. Ahora estamos hablando de un gobierno nacional que justamente viene a retrotraer distintas acciones como la que acababa de anunciar. La verdad que es un retroceso brutal y me parece que no perciben, o por lo menos intenta ignorar, la reacción espontánea y que hay que organizar de una sociedad civil que lo que demanda es mayor profundización, porque esto es lo que estamos discutiendo hace 6 meses atrás, cómo profundizar el modelo, no retrotraernos 30 años para atrás en términos de calidad institucional, libertades democráticas, garantías constitucionales. Lo que acaba de ocurrir con la sanción de con este decreto, que creo que el Parlamento y la clase política argentina tiene una responsabilidad de dar una respuesta concreta al conjunto de la sociedad civil, es una barbaridad. O sea, yo creo que ni el menemismo se animó a semejante cosa más allá del indulto, ¿no? Sí, señor. Pero me parece que están preparando un escenario, y acá es donde tenemos que estar todos alerta, ante un escenario de una posible amnistía, porque esto es lo que, digo, uno escucha las declaraciones de Abruj, escucha a Garabano, el ministro de Justicia, que recibe a Cecilia Pando. La verdad es que estamos en un escenario complejo, pero estoy convencido que somos parte de una sociedad empoderada que está dispuesta a estar de pie, a defender la calidad institucional, a defender la democracia, y digo, esto es parte de la disputa política que tenemos que dar en el conjunto de la sociedad y en todos los aspectos. Y esto quedó planteado ayer. La verdad, como bien expresaba tanto Pablo Micheli como Hugo Yasky, acá lo que se demanda es justamente eso, garantías y estoy llegando a Rivadavia. La verdad, la multitud de compañeros y compañeras que está movilizada hoy, en el día de hoy, es abrumadora. Creo que la sociedad va construyendo los cauces naturales para expresar su repudio a las políticas que lleva adelante este gobierno y que la sola movilización popular va a ser garantía, como algún dirigente en alguna parte de la historia de nuestra Argentina ha dicho alguna vez. Solo el pueblo salvará al pueblo, y creo que esto es lo que se está encarnizando en nuestros compañeros y compañeras. Sí, señor. Bueno, te liberamos, te dejamos marchar con los compañeros. Lo estamos viendo por las señales de cable. Es muy grande la concurrencia y te dejamos participar con libertad, ¿eh? Bueno, compañeros, un abrazo enorme. La verdad, un tremendo saludo, un gran saludo a toda la audiencia ahí de Radio Rebelde, y que sean parte de esta movilización popular. Hay que ganar la calle. Toda la jornada. Hay que llenar las plazas. Hay que ganar la calle, como decíamos en otras épocas. Así es, compañero. Un abrazo fuerte. Manolo Sueiro, secretario general adjunto de ATE Capital. Bueno, cerrar con el helicóptero, muy lindo, pues tiene que ver con todo esto, pero vamos a cerrar musicalmente con este tema que me va a ahorrar demasiados más comentarios, así que vamos a escuchar. María Pilar, ¿qué fue lo que ha sucedido con Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar, ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás lo pudiste hallar? Si lo buscaste sin descansar, contale de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén, pudiste ver que sacaban a tu Julián del fondo de la casilla empujándolo hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Tuviste miedo por tu Julián. Ay, María Pilar, sabía que algo le iba a pasar. Ay, tan puro tu María Pilar, ay, tan preocupado por los demás, ay. ¿Qué es lo que acusarían a tu Julián? ¿Acaso de preocuparse por los demás? Te enorgullece pensarlo, María Pilar, si es por eso que llevaron a tu Julián. No entendieron nada, señor, verá, los que le quitaron la libertad. Él nunca empuñó otra cosa que su bondad, y es justo lo que pedía, si lo sabrás. ¿O acaso puede decirse que no es verdad que tanto necesitaban abrigo y pan? ¿Cómo no gritarlo, María Pilar, siendo como era ese tu Julián? Los hombres justos no sé qué harán. Ay, María Pilar, pero que ayuden a tu Julián. Ay, María Pilar. no sirve la libertad. Ay, si no hay justicia, María Pilar. Ay. Última María musical. Esta otra, bellísima. La verdad que tuvimos una musicalización espectacular. Sí, sí. La versión de este tema de Teresa Parodi por Alfredo Zitarrosa, nada menos, María Pilar. Yo le voy a confesar algo. No sabía que la había grabado don Alfredo. Sí, llegó a grabar una de las últimas grabaciones hace Alfredo Zitarrosa. El hermoso relato de una mujer a la cual le secuestran un compañero, un militante popular. Y usted sabe que cuando hablamos con Eva Gilberti me olvidé decir algo que tiene que ver con lo que conversamos durante todo el programa de hoy. Eva Gilberti tenía de su primer matrimonio un hijo llamado Hernán Invernici. Exactamente. Que actuó en una acción militar, era del Ejército Revolucionario del Pueblo, y fue secuestrado por el Ejército Argentino en 1973, en plena democracia. Sí, sí. Fue secuestrado y ella tuvo... Por una influencia que tenía, ella era muy conocida en aquellos tiempos por sus libros, por su escuela de padres. Ya estaba en pareja con Florencio Escardó y logró, a través de alguna relación y de su prestigio, acceder a verlo. Lo vio en condiciones deplorables, sí, con la cara desfigurada de los culatazos, que no se podía tener ni en pie. Y en realidad fue un error del oficial, ella lo contó, lo relató alguna vez en Página 12, fue un error del oficial que le permitió... que transgredió las normas porque en realidad estaba incomunicado y no tenía que ver a nadie, y ella llegó a verlo y a darle algunas cosas, a abrazarlo y darle algunas cosas, mientras el oficial se replanteaba. Había una abogada que le hablaba al oficial para que no se replanteara tan rápido el hecho de que no podía mostrarle ese prisionero a nadie. Pero fíjese cómo eran las Fuerzas Armadas en el 73. Ya de antes. Pero aparte fue un intento de toma del ERP, de la unidad de sanidad, que estaba allí, usted no sé si recuerda, por el centro estaba la... Sí, sí, el pibe estaba detenido en el Cerviño, ahí en el... En Palermo. Donde está Alicia ahora. Exactamente, no, Jumbo, digo, el intento de toma de la unidad de sanidad. El episodio por el cual lo... Por él estaba como soldado de consigna y colaboró porque él pertenecía al ERP. Y eso fue terrible, sí, para los militares. Tenía varios cuadros dentro del ejército. Exactamente. Recordémoslo. No se lo perdonaron nunca. Y bueno, ahí es la última vez que lo vio y nunca más se supo. Hernán. No, Hernán está vivo. ¿Hernán Invernici, dice usted? Hernán Invernici está vivo. Ah, sí, tiene razón. Está vivo y... Estaba confundiendo. Trabajó en los medios, no sé si no es sociólogo, si mal no recuerdo. Logró, sí, sí, señor. Sí, sí, logró. Superó ese episodio. Superó ese episodio. Me confundo con otro episodio, sí. Sí. Error, me corrijo de eso. No, que a veces uno se confunde entre tanta tragedia, Varela. Sí, vamos a escuchar algunos llamaditos que nos quedaron pendientes. Ya vamos llegando al final del programa, ¿verdad, Luchito? Sí, a propósito de un mensaje que dio un oyente... tildando de nazi fascista a Perón. Yo no soy abogado defensor de Perón. Es más, pertenezco a la generación de los 70 que fue exterminada con personajes siniestros como Loterrea, que crecieron políticamente al lado de Perón. Pero cada cosa en su lugar. El movimiento nacional peronista, especialmente el primer peronismo, de fascista no tuvo nada. El régimen, el nazismo, el fascismo, tienen un condimento esencial que es la discriminación y el sectarismo, cosa que jamás tuvo el peronismo. Así que este señor, entre otras cosas, es carente totalmente de información, nada más que eso. Sí, muchas gracias, coincidimos. Coincidimos, al menos si veo disparador para abrir un debate, compañero. Sí, señor, a ver, dale con otro. Sí, simplemente para afirmar una convicción que tengo desde hace más de 30 años. Lo grave no es los insultos de la Michetti, de Javier González Fraga. Lo grave es que ese idioma, ese mensaje, te digo por experiencia personal, de mi entorno muy cercano, está prendido en las clases menos pudientes. Sí, señor. En algunos casos. Gente que está convencida de que esta es la solución, se están cagando de hambre, no pueden pagar tarifas, ni siquiera tienen vivienda, pero sostienen lo insostenible. Eso yo me encuentro totalmente impotente ante eso. Es así, bueno, lo hablábamos, sí, es así, tal cual. Existen muchas teorías filosóficas, tienen muchos nombres estas situaciones, el síndrome de Estocolmo, o sea, como una persona como secuestrada por un régimen. Eso en realidad se usa para situaciones individuales, pero sí, en este caso lo podríamos ampliar a una situación colectiva, donde hay gente que cree que sus intereses de populares, de clase popular, se identifican con lo de los sectores dominantes. O sea, eso se llama alienación. También la alienación lo decimos siempre, de la que hablaba la Juan José Sebrelli en su libro, Alienación y Vida Cotidiana, o la teoría de Paulo Freire, de la psicología del oprimido, ¿no? Exactamente. La idea de que un hombre no puede salir de su condición de opresión, porque no puede distinguirla, no puede apreciarla. No la aprecia. No, o sea, lo que logra la alienación, lo que logran los resortes del sistema, es evitar que alguien piense que hay otros que tienen muchísima plata y que serían los que deberían aportar para poder subsanar cualquier problema en la sociedad. Bueno, hay una llamadita, un llamadito más, a ver, dale. Compañero del periodista de base, Diego Quirio, saluda, muy bueno como siempre el programa. Y este, bueno, se acaba de armar la columna vertebral de este Frankenstein herbívoro que es el peronismo, ¿no? Un pedacito acá, un pedacito esto, un pedacito el otro. Es un bicho raro el peronismo. Pero bueno, hoy se constituyó, está la CGT, vamos a ver si logramos coser toda la columna vertebral y que salga algo, porque si no Macri nos va a dejar demasiado secos y no debemos permitirlo. Muchas cosas que están en juego, como la seguridad interna nacional, como el ANSES y tantas otras cosas, el hambre, desafortunadamente. Bueno, abrazos, chau. Bueno, estamos de acuerdo, sí. Pero que nos va a dejar un poco más grosso culo para arriba. No va a dejar culo para arriba, Macri. No, pero lo que quería decir es que esa columna vertebral que siempre fuimos los trabajadores, aspiramos a hacer la cabeza. Sí. De ahora en más, a hacer la cabeza. Lo de la gran ancha avenida que es el peronismo, ya lo conocemos hace mucho tiempo. Exactamente. Y me parece que es difícil conducir todo eso. Apenas lo pudo hacer Perón, lo hizo en una etapa. Me parece que hay que distinguir tirios de troyanos, como decía habitualmente, distinguir cuáles son las líneas que están a favor del pueblo y cuáles son los que hoy están conmigo, mañana están en contra, pasado se pasan de bando de vuelta, según las conveniencias de época, ¿no? De esa gancha avenida debemos lograr que algunos sujetos no muy queridos estén, pero estén, ¿vio? Parados en los umbrales de las puertas, Varela, de esa gran ancha avenida. Guillermo. Bueno, Guillermo. Ah, sí. Yo creí que lo llamaba Guillermo, está ahí con el... Escúcheme, no me confunda, Guillermo. Sí, me reclama el dentista, Vito. No diga nada al dentista, por favor, que ha perdido varios clientes. No digo nada, es un gran dentista. Me manda saludos. Muy bien. Tiene que Gracias. Ver, es pariente de mi amiga, la joven... Ah, de la niña que siempre tiene lo... Tiene que ver, la... Sí, esa no dulzura. No puedo revelar muchos detalles. Hay lenes, ¿no? Hay lenes, esa dulzura que nos manda mensajitos. Sí. Nuestra compañerita. Bueno, estamos llegando al final de una nueva emisión de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Le digo, para la semana que viene vamos a tener un programón porque se cumple un aniversario muy importante para los que somos peronistas, ¿no? Son 60 años de los fusilamientos del Basural de León Suárez, del levantamiento encabezado por el general Valle, por algunos civiles. Vamos a hacer un programa conmemorativo de esos episodios, que fueron episodios que se desarrollaron entre el 8, 7 a la noche y 8, 9, 10 y unos días más de junio. Los fusilamientos son sucesivos, hay fusilamientos de civiles, fusilamientos de militares. Bueno, lo vamos a hablar con mucha amplitud porque es importante la memoria histórica, la memoria de nuestro pueblo. Eso siempre lo marcamos en nuestro programa. Como dice nuestro compañero Norberto Galasso, la historia son las políticas del pasado que tienen reflejo en la realidad y que nos sirven para construir el futuro. Bueno, un saludo grande. Los dejamos en la compañía, no lo vimos todavía en el estudio al compañero Leonardo llegando. Cofré, debe estar llegando. Y el Rafa. Y el Rafa, Rafa, el compañero que me da la impresión de que es chileno, ¿vio? No sé por qué. No digo. No, bueno, acá los dejamos estos micrófonos que están a la espera de los compañeros para volver a las 17, que es el programa que nos continúa. Hasta el viernes que viene la tarde. Será hasta el viernes. Chau. Para el pueblo liberación. AM 740.